Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Hipnótico, muy especial. Recuerdo siempre cuando surgen las ondas que en mis primeras emisiones de radio, al comenzar hace ya tantos años esta andadura a través de este mágico medio, siempre me acompañaba esta música y ¿por qué será? Lo cierto es que nunca ha dejado de acompañarme. Era un viaje a las profundidades protagonizado por Jean-Michel Jarre. Era una música especialmente envolvente que yo pensaba y sigo pensando que es ideal para noches como esta. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía, hacemos cálculos y hace 24 años, 24 años en una pequeña emisora provincial, un programa de radio, un intento de aproximarnos al misterio y esta música. Y siempre ha sonado cuando nos hemos juntado aquí un puñado de amigos para recordar, para reflexionar, a veces para, quién sabe si, renovar nuestros votos, nuestras ilusiones. Es muy bonito hacerlo porque realmente en las dos últimas temporadas habíamos variado el formato, nos despedimos con otras cuestiones, pero en esta ocasión era bueno volver a los orígenes y saber cómo está el patio. Casi entrevistar a nuestros compañeros para saber cómo lo han vivido, cómo lo han sufrido, cuáles han sido sus momentos de gloria, cómo ha sido ese año apretado que han continuado, hemos continuado persiguiendo algo tan etéreo y tan maravilloso como el misterio. ¿Y qué anécdotas han vivido nuestros compañeros a lo largo de la piel de toro y en otros muchos lugares? ¿Con qué se han enfrentado? ¿Han tenido grandes aciertos, grandes errores? ¿Ha habido casos increíbles que han alimentado más su fe? ¿Ha variado su manera de pensar? ¿Son distintos estos reporteros, compañeros de nuestra familia, a los que eran hace 2-3 años? ¿El misterio los ha transformado? ¿Qué se han encontrado en el camino? Porque al final la radio, aunque sea una vez por año, tiene un momento para la reflexión, tiene un momento para la tertulia, tiene un momento para la introspección. Y realmente los protagonistas van a ser ellos. Yo los he conjurado aquí, los he conjuntado como si fuese una hoguera, una vieja hoguera chamánica, para que nos cuenten sus cosas, para que aprendamos de ellos, para que disfrutemos, para que analicemos, porque creo que es una bonita forma ya tradicional de despedir el año. Un año que ha sido intenso, un año del que también vamos a hablar, ¿verdad, Carmen? Un año con muchísimas historias, algunas muy, muy, muy emocionantes. Y un año además donde hemos sentido a través de Milenio 3 un cariño muy especial, un afecto enorme. Realmente, y es el agradecimiento, lo hacíamos con ese programa homenaje a todos vosotros, pero ese agradecimiento porque hemos vivido el afecto de una forma muy cercana en este año 2014, sobre todo en esta segunda vuelta, hablando en términos futbolísticos de la temporada, hemos sentido el afecto muy cercano, pero siempre nuestros compañeros tienen secretos e historias que no salen ni en radio ni en televisión. Y nosotros vamos a intentar tirar de la tenaza. Puede ser interesante, ¿no? Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, hemos reunido aquí a los reporteros de Cuarto Milenio, los que nos acompañan siempre en esas investigaciones, porque hay muchas cosas que además la gente por la calle nos lo pregunta. Bueno, ¿qué vivencias han tenido ellos? ¿Contáis verdaderamente todo lo que pasa? Pero claro, es que en esas investigaciones pasan tantas cosas que algunas se quedan en el petit comité de las redacciones, ¿no? Tanto de la radio como de la televisión. Nos las cuentan a nosotros, las comentamos, nos reímos, a veces nos apenamos. gente que han conocido, que ya no están, gente a la que han vuelto a ver. Hay tantas historias detrás de cada uno de los reportajes, no solo de los reporteros, sino también de los cámaras. Sus vivencias también con los propios reporteros, esa convivencia que se hace entre ambos cuando es un viaje de varios días, y si es fuera de España todavía más, son viajes más largos, y hay una convivencia que llega a estar hermanar a esas dos personas, la cual sin una sin la otra no podría salir un trabajo bien hecho como es el que se ve en Cuarto Milenio. Os invitamos a esta tertulia especial, a esta reunión en la hoguera de la madrugada, pues para que estéis de viaje también con nosotros. La sensación es ambivalente porque la radio y la televisión comparten ese mundo. Vosotros lo sabéis hace muchos años. Vamos dando saltos de un lado a otro, pero siempre con, creo yo, la misma intensidad y la misma sensación de perseguir ese extraño sueño, ¿no? ¿Habrá merecido la pena? Vamos a presentarles. Pablo Villarrubia, compañero, buenas noches. Amigo Iker, gracias por la invitación y darte un abrazo fuerte como ya era necesario. Un abrazo cósmico, sí, porque ha sido un año también apretado en muchas circunstancias. Yo tengo que decir que el equipo ha hecho un trabajo formidable, un trabajo de enorme responsabilidad. Y en tu caso, Pablo, hablamos de esta temporada, de este año, de lo que ha sido el verano hasta aquí, ¿no? Este año natural. ¿Se han reverdecido los laureles del misterio? Porque yo creo que al final, en la biografía de cada uno, pues ocurren un montón de cosas, ¿no? Nos preguntan muchas veces, el misterio a veces te da calabazas, te hace desengañarte, uno se vuelve más crítico en un momento dado, uno se vuelve más escéptico, y a veces son como oleadas que tampoco uno controla del todo, ¿no? Me gustaría mucho saber vuestro estado de la cuestión del alma personal en este instante, Pablo. ¿Este año qué te ha aportado? Fíjate, el viaje, especialmente el viaje a Venezuela, eso fue un revolcón total, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra experiencia personal, incluso como persona. Bueno, claro, como dijo Carmen antes, es imposible hablar de todo en televisión porque hay un espacio limitado, normal, ¿no? Tenemos que seleccionar. Pero te digo que una de las cosas más impactantes que tuve en los últimos años, yo no pensaba que me iba a pasar, nunca soñaría con eso, fue lo que me pasó en la selva amazónica con el tema de las pinturas reveladas de Gualinda. Cuéntame una imagen. Vamos a pedir a nuestros compañeros una, y luego tenemos tiempo ancho para hablar todos y opinar, debatir e incluso discutir, ¿por qué no? Pero voy a empezar con la diapositiva, la imagen de este año de vuestros viajes. Yo creo que ya nuestro público se está viendo, ¿no? Rodando por diferentes lugares con un objetivo profesional, pero creo que también personal. Creo que es ambas cosas. Tu imagen, luego desarrollaremos. Tu impacto. La fusión de la imagen de cuando yo era niño y aquellas pinturas rupestres milenarias. Y ahí después me acordé de ti, cuando tu experiencia en Altamira, y dije, joder, realmente aquí hay la conexión mágica, las pinturas, tu vida y el pasado. Aparecieron unas pinturas, un montón de pinturas, que había una especie de ladera, de risco, en un lugar que parecía el final del mundo o el principio del mundo, quién sabe. Te impactó muchísimo, es una imagen... Mucho. Has hablado con un montón de testigos, has perseguido un montón de fenómenos, y sin embargo, y esto me interesa, lo que Pablo reconoce ahora, nada más sentarse tranquilamente tomando una pausa después de un año de trabajo, es unas imágenes prehistóricas que muchos dirán, bueno, no es para tanto, ¿no? Pero es que no te conté, Iker, es que esa historia quedó en el tintero, como dije, no sé si a Carmen te comenté, creo que no, Carmen, lo que me pasó allí en aquella montaña. Claro, no tuvimos tiempo de hablar sobre ese tema. Y claro, la imagen que se queda, esa fusión, vuelvo a repetir, del pasado milenario y cuando yo tenía entre 7, 8, 9 años. Eso fue una comunicación, no sé qué pasó exactamente allí. ¿Qué te pasó? Allí. Cuéntanos, por favor. No, pero tú me dijiste que te dieron resumen. Bueno, vale, pues luego nos cuentas. Es interesante, o sea, que ha habido yo un acontecimiento en Pablo Villarrubia en concreto que le ha hecho flash. Le ha hecho, eso es interesante, porque son muchos años ya detrás del misterio. Paco Pérez Caballero, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Paco ha tenido, y lo hemos comentado en alguna ocasión en la televisión, muchas transformaciones personales también. Porque ha sido tontería, papá, claro, mayor transformación que esa en este año. Y además cuando uno está tocando estos mundos, ¿no? Y estas reflexiones, y cuando no es, me imagino, una vida muy convencional, pues todo influye y agita como un cóctel. Paco, tu imagen, ¿no? De este año, la primera con la que podemos, nuestra carta que lanzamos al tapete para todos los oyentes. Yo creo que este año para mí por lo menos ha sido muy diferente a otros años. Es verdad que mi evolución personal está ahí, el ser padre pues te abre los ojos a un mundo maravilloso y más que nunca estoy implicado en esa lucha por devolvernos la ilusión que nos han robado, ¿no? Esa ilusión que parecen todos empeñados en decirnos que no existe, ¿no? Que estamos de repente ante... ha sido consciente, ¿no? De la mayor de las conspiraciones. Es que es como ponerse ante un espejo, ¿no? Cualquiera que tenga hijos lo puede contar. Yo no creo que cualquiera, pero bueno. Pero mucha gente. Y los que no lo puedan contar, yo les invito a que se asomen a ese abismo, ¿no? Y es verdad que nos ha abierto a todos un poco los ojos el ser padre. Y en mi caso, además, se ha dado la circunstancia de que este año ha sido especialmente rico en temas muy extraños, ¿no? Mi diapositiva es muy clara. Yo creo que hubo un antes y un después de ese momento en el que ese profesional, que es Luis Alamancos, recibe una sábana que yo recojo en Sevilla, la sábana del hospicio, y sinceramente no tenía ninguna fe, hay que decirlo así de claro, lo hablamos en la redacción. Bueno, pues esto se habrá hecho de una manera o de otra. Pero para quien no lo sepa, Paco, cuéntanos. Bueno, unos grafismos raros, sí, en una sábana. Sí, es una sábana como la que tenemos todos en casa, que de la noche a la mañana, pues una señora duerme en esa cama y por la mañana aparece pues con unos escritos muy extraños. Está como si hubieran quitado hilo a hilo, ¿no? Una cosa muy rara. Había una historia de apariciones o de sensaciones o de un antiguo hospicio, apariciones de niños que se le aparecen a los vigilantes. Y bueno, pues nos llega esta sábana y tenemos la ocasión de analizarla. Bueno, pues la mandamos a una persona absolutamente escéptica, ajena al programa y que es criminalista. Y digo, bueno, pues nos va a decir, pues esto han quitado los hilos uno a uno, pues han utilizado tal utensilio. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando nos dice que está hasta asustado? A mí me llama Luis Alamancos, otra cosa que no se cuenta en el programa, pero verdaderamente sorprendido, espero que no le importe que lo cuente, supongo que no porque es un buen amigo, y me dice, mira Paco, sinceramente, yo pensaba que esto iba a ser una tontería. Y no he encontrado la manera de reproducirlo en el laboratorio. Es decir, esto es extrañísimo. No están los hilos arrancados. Está como si se hubiera reblandecido. Y yo he hecho varios experimentos, que luego nos contó en el programa, y no he conseguido reproducirlo. Será lo que sea, pero desde luego esto es el misterio, ¿no? Esto es algo que ha ocurrido y que está ahí, y además tan palpable como en una sábana. A él impactó mucho ver a un científico que realmente se quedaba sorprendido ante un reto que tú le mostrabas y que imagino que tampoco teníamos la sensación de que era una prueba irrefutable, ni mucho menos. No, y que no hubiera roto el misterio si nos hubiera dicho, pues mira, esto se ha hecho, claro, de tal manera. Bueno, no lo sé. Incluso podríamos llegar a pensar que no es extraño que alguien utilice o que algo de otro mundo utilice un utensilio, ¿no? No lo sé. Podríamos haber tratado de buscarle una explicación. Pero desde luego, que una persona que está acostumbrada a ver todo tipo de cosas, a dar su testimonio delante de un juez, te diga, mira Paco, yo estoy asustado, o sea, estoy aquí en el laboratorio, digo, estoy haciendo pruebas, yo creo que encontraré tarde o temprano una solución, pero no la encontré. Eran como unas cifras, aparecían. Una mezcla de letras, números, además recuerdo que él buscó por otras partes de esa sábana y encontró un mensaje que nosotros no habíamos visto, mucho más ilegible. Claro, que si es una falsificación, que si es alguien que se ha tomado ese trabajo, había escrito al revés, en un lugar prácticamente inaccesible. Bueno, y es un tema que está por resolver, no lo hemos abandonado. Seguimos trabajando en él, lo que pasa es que, claro, es un mensaje muy extraño y desde luego yo le agradezco a Luis Alamancos su honradez, porque como bien sabes, no abunda en el mundo de la ciencia la persona que cuando se encuentra con algo que no comprende, lo dice. Ha sido un año especialmente, decía, rico para ti en casos muy extraños. Vamos a recordarlos esta noche, seguro. Con nuestro compañero Fermín Agustí y con Carlos Ródenas en la nave de los sonidos. Este sonido envolvente, este sonido que es como si estuviéramos, yo no sé si es una burbuja, o precisamente en mitad de la noche, de verano, no está mal, con flotando unos... Flotando en el cielo, ¿por qué no? Y experimentando y buscando. Me parece muy interesante, lo han contado nuestros dos compañeros. Vamos a rematar con el trío. Luego vendrán, por supuesto, Javi Pérez Campos, Clara, Santiago, a contarnos más historias, más casos, más cosas. Nacho, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Cómo ha sido el año para ti? ¿Qué te llevas? ¿Cuál es el primer impacto, el titular que te sale de este año a bocajarro? Pues, una mezcla de sensaciones aparentemente turbulentas. Recuerda que a las pocas semanas de comenzar la temporada yo estaba en Irán, tuve que venir porque mi madre estaba muy enferma y luego también tristemente falleció. Otro momento, fíjate, estamos hablando de la muerte, de la vida, desgraciadamente, sí. Y afortunadamente, ¿no? En esta misma mesa, fijaos, ¿eh? Y lo hemos comentado tú y yo muchísimas veces, que a pesar de ser una situación traumática, se aprende muchísimo de todo ello y puede seguir adelante y evolucionar, aprender y crecer, ¿no? Y todo pues eso yo mensaje, creo que No, es que realmente lo vivo así, no es porque quiera ofrecer otra imagen distinta a lo que realmente siento, ¿no? Y a lo largo de la temporada, yo, por ejemplo, en mi caso, que siempre he estado muy relacionado con temas vinculados a la arqueología, la historia, los misterios del arte, sería difícil quedarme con un elemento especial, ¿no? Yo me quedaría, más que con un reportaje, con la sensación de todo lo que he aprendido de cómo nuestra cultura del siglo XXI entiende o reinterpreta el mundo ibérico. El mundo ibérico. Hemos hecho varios reportajes a lo largo de la temporada. Hemos hablado de la Dama de Baza, hemos hablado de la Dama de Elche. Cómo esos arquetipos de religiosidad milenaria siguen muy vivos en la actualidad. Cómo no han muerto, ¿no? Cómo la gente los sigue adorando. En efecto, son elementos que han trascendido el paso del tiempo y que son muy nuestros, ¿no? Todo el mundo me conoce que yo soy egiptólogo y la cabra tira al monte, ¿no? Y yo pondría muchos temas de Egipto. Y sin embargo, el mundo ibérico me ha atrapado, me ha entusiasmado, me ha apasionado y he descubierto infinidad de detalles y satisfacciones, ¿no? Como por ejemplo el correo que escribió, por ejemplo, José Presedo, el hijo de Francisco Presedo, el descubridor de la Dama de Baza, agradeciéndonos el tratamiento que habíamos dado del tema, de la figura de su padre, que se había reconocido por fin, quizás, el trabajo de su padre, que sí que es cierto, en el mundo arqueológico pues no está tan reconocido, ¿no? Yo debería. Si me permites, Nacho, y abrimos ya el debate en este mismo instante, que es lo que seguro el público está esperando para saber cómo nos vamos comportando y cómo va fluyendo esto, pero lanzo una primera cuestión, y es que este año en concreto, yo creo que la larga trayectoria, ¿no?, de este programa, que repito, es hermanado y que muchas veces los contenidos se solapan o se complementan, pero fijaos, yo he notado una cosa este año en concreto interesante, y es que algo hemos hecho por el pasado de nuestro país, en el sentido de la Dama de Baza y la gente acudiendo a ver la Dama de Baza o las reproducciones, la campana de Velilla y la gente yendo a ver la campana de Velilla y a ver qué ocurre. La Dama de Elche, el terrestre del Casar. Colas en el museo cuando nunca se le había hecho ni caso al pobre. Claro, entonces, esto queda mal decirlo, pero hombre, una vez al año podemos decirlo, ¿no? Nosotros no somos arqueólogos profesionales, ¿no? Nuestra perspectiva de trabajo no es estar al nivel de... Sin embargo, también se hace mucho por el amor a la arqueología cuando uno difunde en la televisión sin ningún tipo de grandilocuencia, ¿no? Este gran misterio que tenemos ahí en nuestra propia tierra. Me ha sorprendido mucho este año, compañeros, cómo la gente, la buena gente, los que están al otro lado, han acudido casi en masa a muchos lugares que mencionábamos, ¿no? Y ojo, a ver qué os parece esto. No eran lugares especialmente macabros, no eran lugares de la Casa de la Muerte, no eran lugares del fantasma no sé qué, que eso me parece hasta más sencillo. Es decir, cuando tú pones en la tele un reportaje donde han pasado no sé cuántas cosas en una casa, hasta entiendes que muchas personas... A cierto morbo, ¿no? Detrás. Exactamente. De toda esa historia. Pues yo te digo, esto que es no más van difícil. Tantas por el miedo que les da. Esos reportajes que emitimos a veces en lugares supuestamente encantados, luego la gente no te creas. O son pequeños grupillos que se dedican a empezar a investigar estas cosas, o la gente normal ya en la televisión le ha dado mucho miedo y no se les ocurriría entrar en un lugar así. Así que les da mucho respeto. Pero yo creo que es mucho más difícil atraer a la gente a una cosa que es una piedra en el fondo, que es un lugar, que es un recinto, que es historia. Hablaba Pablo de esas pinturas que le dan ese shock, ¿no? Ahora sabremos por qué. Trascender, es decir, motivar a la gente a que no solo vaya para pasar miedo a una cosa, sino para otras cosas que no están muy bien explicadas. Decía Pablo que le dio ese shock. Decía Nacho ahora mismo que el arte íbero, el gran desconocido, el arte antiguo español, prerromano, le ha impactado, le ha atrapado. Y yo digo, hombre, resulta que con los años que tenéis, que no son pocos ya, que ya estamos siendo veteranos todos, el reportero investigador, os lanzo la pregunta, ¿puede ser sorprendido todavía por el propio misterio? Es decir, ¿puede haber cosas que no estaban sobre el guión, que no eran temas que uno le apetecía hacer incluso? Que le llega un reportaje, y ahora me contaréis, me imagino que a veces uno va con toda el ansia, porque primero es un caso que ha sacado él, pero también el reportaje, esto sabemos, es la forma que podemos contar y trabajar un equipo, que no los ha elegido el reportero, que le han tocado, es que así trabajo en redacción también. Y a veces puede ocurrirme decir la sorpresa de que yendo a una cosa que no es la que realmente te fascina, es el misterio el que te atrapa a ti y te aporta mucho más que lo que igual tú hubieses hecho siguiendo un tema de los tuyos, de los favoritos, ¿no? Yo creo que hay un común denominador en todas nuestras historias como reporteros, es que más o menos puedes tener un preguión o unas pautas de lo que te vas a encontrar, pero luego realmente no sabes, no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar. Qué bonito. No sabes es eso. Si las personas que te han dicho por teléfono que sí van a querer hablar a cámara, no sabes si el sitio que has conseguido el permiso, o por lo menos lo has intuido, lo has apalabrado, te lo van a abrir. Y todas esas emociones generan, yo creo que, una tensión en el reportero que yo creo que sabemos transmitirlo luego en el reportaje y lo convierte en algo tan mágico, ¿no? Porque en definitiva. A mí me ha sucedido en ocasiones sorpresas de decir, bueno, pues por ejemplo, cuando grabamos el Grial en León, ¿no? Bueno, otro de los grandes reportajes, dice, hablando de peregrinaciones después, ¿no? La foto de Nacho que apareció a nivel mundial en todas partes, observando ahí el Grial. Como un devoto, entregado. Bueno, me contaron una historia. Sé cuál vas a contar, le voy a contar yo también. ¿Ah? Así que cuéntala, te has adelantado. Inquietante, ¿verdad? Inquietante. Uh-huh. No recuerdo ni quién me lo dijo, uh-huh, pero sí que alguien que había ido a ver el Grial decía o preguntó pues qué era, si habían hecho los estudios, todo lo que habíamos contado en Cuarto Milenio. Y al parecer, la persona que lo enseña, uno de los guías, pues como que tampoco le sigue haciendo mucho caso a que sea el Grial. Pero yo creo que era un correo electrónico de una pareja que había ido a ver el Grial a raíz del programa que hicimos. Había un señor, justo enfrente parece que hay un banco, y hay un señor siempre allí sentado, sí. Que desde que abren el museo hasta que cierran se pasa observando todo el día el Grial. Es que vaya estampa de novela, ¿no? Yo dije, esto es el inicio de una novela. Es verdad. Tú empiezas con que en León está el Grial y que hay un señor que sin decir nada a nadie se pasa día y noche mirándolo. Joder, además, ¿para qué? ¿Con qué sentido? Perdona, pero qué novelón. Luego, oye, a lo mejor nos está escuchando ese señor. Ojalá. No sabemos que si es verdad o no. Que nos escriba, que nos diga por qué ese interés. Yo no lo sé. A mí me han llegado informaciones de gente que ha ido a visitar el museo y en efecto se lo han encontrado allí. De decir, salir el grupo, porque se visita por grupos, y decir, una de las personas que salía con el grupo, bueno, ahí queda uno de los nuestros. No, ese es un señor que siempre está ahí, decía el de seguridad. Permanece horas y horas desde que abren por la mañana hasta que casi cierran el museo, observando y deleitándose un poco en la figura del Grial. Ha hablado nuestro compañero Nacho y estamos yendo un poco a las entrañas de la televisión, que según su propio código no se muestran, no hacen falta, y sin embargo hay una enorme riqueza, una sorpresa permanente, una cuestión de aprendizaje. La emoción, el vértigo, lo inesperado, compañeros, ¿estáis de acuerdo o no? Lo inesperado os ha abordado todavía. Yo creo que es muy bonito tener un oficio donde lo inesperado puede salir de repente al paso y te puede dar, ¿no? A Pablo, yo creo que en Venezuela le salió al paso, pero en muchas ocasiones, porque los correos que recibíamos yo decía, madre mía, este pobre hombre, ¿dónde se está metiendo? Porque había momentos que no recibías correos, seguramente, porque no había cómo enviarlos, de varios lugares. Pero mira, solo retomando lo que dijo Nacho antes, que interesante, claro, lo inesperado. Es cierto, mira, que sepan todos los telespectadores de Cuarto Milenio que siempre que vamos no vamos con todo cerrado, siempre hay alguna sorpresa. Paquito lo sabe también. Suele salir mejor cuando no está cerrado. Sí, y es verdad, y suele pasar. Y entonces que sepan que, bueno, intentamos cerrar al máximo, pero siempre va a ocurrir algo, o para bien o para mal. Y cuando es para mal, tienes que correr para cubrir, ¿no?, ese momento, buscar la información, buscar otra persona. Y por suerte, siempre sale otra persona mejor que aquella que había fracasado. Es a lo que voy, ¿no? Siempre sale el reportaje, siempre, es impresionante. Siempre. Es impresionante. Mira, yo digo, con lo mal que lo pasamos. Este es un buen tema, chicos. Sí, solo, y que sepa Iker que solo una vez, a mí por lo menos me pasó, que fallé sobre terreno. Porque me falló la persona, ¿te acuerdas? No digo nombre. Mamma mía, pero eso es un milagro. O sea que en 9 años de programa, que solo una vez uno falle, raramente. O sea, a mí me ha pasado también solo una vez. ¿Me quieres decir, Pablo? También, ¿no? Solo me ha pasado que, una vez. Paco, que la casualidad, la suerte, bueno, la carambola. No, vamos a hablar de eso, que es muy interesante. Ayuda al reportero cuando va de corazón. Y te ayuda de la forma más milagrosa. Sí. Pero la clave es esa que dices, hay que ir de corazón. Es decir, esto que te tiene que pasar mientras estás trabajando. O sea, no se puede uno sentar a esperar a que el reportaje se haga solo. Pero sí es verdad que si tú estás haciendo un esfuerzo, yo recuerdo hace muchas temporadas un reportaje que hicimos sobre Satanás de Logroño, que cuando llegamos allí se nos cayó todo. O sea, no teníamos nada. ¿Qué pasa cuando uno llega a un sitio y todo lo que tú tenías era una historia tremenda, ¿no? Recuerdo hace de la posguerra, más o menos, ¿no, Paco? Sí, yo me acuerdo que me senté en el pueblo de Logroño donde ocurrió todo esto y me decía mi compañero Marcos, no pasa nada, que va a salir al final, ya verás. Digo, ¿pero cómo va a salir si nos hemos venido hasta aquí? Nos dicen ahora que no. La gente nos dice aquí en el pueblo que no quieren hablar porque este hombre era muy conocido y que ahora no quieren hablar. Y digo, pero bueno... Bueno, pues al final conseguimos las dos personas que habían encontrado el cadáver del... O sea, tremendo. Pero ¿cómo ocurre eso? En el último momento. De forma inesperada, yo creo, se va entrelazando... No lo sé, yo creo que hay historias que quieren ser contadas. Es la verdad, es mi experiencia. Nosotros ya llevamos 9 temporadas en la televisión y muchas más aquí en la cadena SER. Y es verdad que las historias quieren ser contadas y salen. Y al final hay algunas que no vas una semana, pero dentro de 2 semanas salen y te las vuelves a encontrar. ¿Cuántas historias nos hemos encontrado que íbamos a ir a hacerla? No la hemos hecho. Y nos han vuelto a llegar nuevas historias, un libro que se ha publicado, verdad, personas que se ponen en contacto, ¿no? Es que esa historia tiene que salir en Cuarto Milenio. Y yo creo que lo hemos vivido todos. Lo que hay que destacar sobre todo es que a lo largo de todos estos años jamás, jamás se ha falseado nada. Que eso lo pregunta mucha gente. Eso que la gente lo sepa. No como aquellos programas yankees terribles, que el tío va tatuado, parece que va a un gimnasio, ¿no? Sí, nos pregunta mucha gente, pero ¿realmente pasan esas cosas que contáis en el programa? Digo, es el testimonio de los testigos. Aquí nadie ha utilizado actores, no se ha falseado absolutamente nada y todas las vivencias que aparecen reflejadas... Que vayamos a mentir, eso ya sería terrible. ¿Sabéis lo que pasa, compañeros? Que yo entiendo también esa posición. Porque se ha hecho creer al público... Se ha hecho creer al público durante años que la televisión es todo mentira. Se ha hecho creer. Y además, muchas veces, incluso. Mucho daño ha hecho. Incluso personas del gremio hablan con una naturalidad total de si en la tele todo es mentira. Y tú lo comentabas en una reflexión, me acuerdo, del programa, genial, al final de esto. O sea, ¿por qué inventarse, no? ¿Cómo la televisión ha creado estos mitos también, esos falsos mitos, no? Y digo, mira, ningún fantasma me ha tocado. ¿Y qué? ¿Y eso significa que el fantasma no exista, que otros seres en otra dimensión no existan? No, pero no necesitamos inventarnos nada. Y vuelvo a repetir, Dios nos acuda si tenemos que inventar algo, porque eso jamás va a ocurrir. Pero bueno, eso sería el principio del fin. Lo que es el reporterismo de investigación y lo que es el puro espectáculo, que son lo que hacen estos programas. Cada vez sale un ruido más impactante para que la gente se asuste más, cada vez tira por unas escaleras más altas al que va grabando porque le ha empujado un fantasma. Claro, es que cada vez tienen que dar algo superior para que si la gente, al final, la gente lo que dice es que ya me he hartado de ver siempre la misma psicofonía, fantasma y ver cómo hacen lo mismo, porque siempre en todos los sitios donde van sale algo extraño. No, mira, que habéis ido vosotros a sitios y no os ha salido nunca nada. Qué extraño, ¿no? Que este equipo vaya y siempre salga todo. Porque siempre nos han salido muchas cosas, fíjate, pero cuando han salido las hemos contado, pero cuando no han salido también. Yo tengo que decir, Iker, quizás soy la persona más escéptica, no sé si con Nacho a lo mejor, porque... Este año ya no, Paco. Claro, pero este año ya no. Pero yo creo que la sociedad hay como una fuerza que hace que todo el mundo esté en esa zona de confort, que es decir, no existe nada más que lo que toco y lo que veo, que es lo que nos han impuesto quizá para que vayamos a comprar a los centros comerciales y no pensemos en nada más, ¿no? Y está muy bien. Pero claro, cuando uno se acerca a esto con modestia, con humildad, con honestidad, como tiene que hacer cualquier periodista. Yo siempre, cuando entré en Cuarto Milenio, yo venía del mundo de la criminología y mucha gente me decía, ¿pero por qué te metes en una cosa como esta? Sí. Yo siempre les dije, bueno, vamos a ver, el periodismo no es más que ir a un lugar y contar una historia. ¿De qué es esa historia? Pues bueno, hay gente que le gusta la política y otra gente le gusta el suceso, y esto no dejan de ser sucesos. Ahora, recordaréis al final de la temporada pasada lo que nos pasó en el Teatro Cervantes. Total. Yo recuerdo corretear por la redacción buscando a mis compañeros para que me hicieran caso. Ninguno me hacía ningún caso. Diciéndole, no lo vais a creer, pero en esta experiencia con el doctor Gaona, que yo pensaba de verdad, el doctor Gaona llegó allí y casi nos estropea el reportaje porque nos dice que aquello todo era una tontería. Básicamente, ¿no? Esto es la intrahistoria. Y yo digo, madre mía, ahora después de haber movilizado todo ¿cómo esto, lo cuento yo, ¿no? Va a ser una tontería, ¿no? Y resulta que se queda allí, se va sugestionando, se va metiendo en la historia y dice, escucho unos pasos y tal. Bueno, yo cuando salió de ese teatro, y lo cuento aquí sinceramente, digo, este hombre pues se le ha ido la cabeza, digo, se ha metido tanto en la historia que... Y él mismo, bueno, estaba blanco, se puso enfermo y luego íbamos a comer un bocadillo que era ya las 3 de la mañana. Y no hay que contar, Paco, yo siempre te hago este anexo, ¿no? De decir, hay que contar que él nota una presencia dentro del teatro. Exacto, donde bueno, ya había habido fenómenos extraños, una muerte y demás. Por si alguien no lo sabe y que ahora lo busque por internet. Se queda allí solo. Solo está grabado por cámaras que él mismo maneja, Night Shot. Nosotros estamos fuera a las 2 de la mañana en Almería, en ese teatro Cervantes de Almería. No hay nada, ni nadie, ni un ruido, ni un sonido, ni nada de nada. Y claro, yo cuando llego a la redacción y reviso ese material, pues no espero encontrar nada, sinceramente. Y digo, bueno, pues ya está muy bien la experiencia de un médico psiquiatra de prestigio que pierde los nervios, ¿no? Me parece que ya es un pedazo de historia para Cuarto Milenio. Pero claro, cuando yo empiezo a escuchar con los cascos, llego al momento donde él escucha los pasos, yo que tengo esa atmósfera controlada y que sé exactamente lo que hay y lo que no hay, y que no puede ser que entre ningún ruido, y de repente se oyen unos pasos que no son los del doctor Gaona, pues hombre, yo intentaba ya buscar a mis compañeros que alguien me dijera, oye, ¿no estás tú también alucinando? Porque esto se contagia, ¿no? Y claro, me costó. Tuve que ir varias veces. Recuerdo que Camilo, nuestro realizador, me decía, bueno, pues yo no escucho nada. Ahí hubo un común debate y al final todo el mundo llegó a escuchar esos pasos que se oían perfectamente. Nuestro miedo era, ¿lo escuchará la audiencia? Yo creo que se pudo escuchar. Y aparte que el propio Gaona estaba convencido de que había una presencia dentro totalmente, del teatro. Totalmente. Además, Gaona dijo una frase que es otro ejemplo de transformación extraordinaria, la de Gaona. Lo hemos cambiado totalmente. Sí, yo a veces pienso si embrujamos a la gente, ¿no? Empiezo a pensarlo, sabiendo algunos invitados y su trayectoria, ¿no? Yo también lo si veía muy escéptico, al principio. Si estamos todos en una esfera de locura extraordinaria, ¿no? Pero la sensación es que Gaona dijo una frase que me parece lapidaria y tremenda, ¿no? Mire, Iker, yo decía, vamos a ver, doctor, usted, con el currículum que tiene, me está diciendo que había un fantasma. Dice, sí, una presencia. Digo, ¿pero cómo era esa presencia? Y digo, me dijo la frase, era tan clara que podría señalar con el dedo, dentro del teatro, en qué butaca estaba. Esa es una descripción muy buena, ¿eh? Siento que me observan. Es muy divertido. Podría señalarlo. Porque él empieza, yo animo a que todo el mundo escuche sus palabras, porque él empieza como a intentar buscar una explicación, ¿no? Pues esto es el lóbulo frontal. Y llega un momento que empieza ya a decir, bueno, hombre, ya es que no tengo respuesta de lo que está pasando aquí. Y es que, Paco, me están persiguiendo. No soy vosotros, digo, pero... Y nosotros, claro, yo entiendo que a través de la televisión, como tú decías, la gente dice, todo esto es mentira. Está todo montado. Es que se ha creado esa fábula que en muchos casos es real de la televisión. Claro, pero que sí. A mí me parece que hace mucho daño el propio medio, ¿eh? Que es que los propios profesionales digan que no, que es todo un teatro. Pero si es que no es verdad tampoco. Pero fíjate, no en todo. Un detalle interesante. O sea, yo creo que gran parte del éxito de Cuarto Milenio viene por el prestigio de los invitados. A mí, cuando me incorporé hace 4 temporadas en la sexta temporada al programa, aunque yo había colaborado. En cuatro. Por eso he corregido. No vayamos a liarla. Por eso he corregido, me he dado cuenta. Cuando me incorporé en la sexta temporada, aunque yo había colaborado con vosotros desde la primera, hubo gente de esta casa, no voy a decir nombres, que me dijo, pero a ti realmente A ti realmente te va a compensar estar en Cuarto Milenio, porque claro, tú estás de director de Revista de Arqueología, es una revista con mucho prestigio en el mundo académico, con la presidencia, con su majestad la reina doña Sofía, la ex reina ya, y luego te das cuenta que realmente en la realidad cotidiana de la calle el misterio está totalmente imbricado en la vida académica y en la vida normal. Y prueba de ello es la cantidad de catedráticos, profesores que han venido y a quien hemos podido entrevistar para el programa. Y a ninguno de ellos ha puesto... Bueno, había algunos que no han querido salir, pues como me decía hace unas semanas Arturo Ruiz, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Jaén, me dice, tontos son ellos, ¿no? Me decía, o sea... Claro, pero en porcentaje, Nacho, que esto es bueno saberlo, en porcentaje, ¿cuántos catedráticos respecto a los que pueden estar escamados con la temática del programa? La inmensa mayoría están encantados y luego saben, además, luego saben del eco que tienen lo que dicen. Y ya no solo eso, ahora son ellos los que escriben para que les saquemos. Porque recibimos un montón de correos de personas ofreciéndose, arqueólogos, profesores de universidad, biólogos, de todas las ramas posibles, ofreciéndose para el programa por sus investigaciones, por lo que han hecho. O sea, que ahora es la gente la que quiere venir. Porque sabe que los temas se tratan con respeto, con veracidad, con realidad. O sea, no nos inventamos absolutamente y abierto nada. A todas las posibilidades. Yo creo que las únicas personas que no colaboran con el programa, y nos lo hemos encontrado también todos los reporteros, son los que nunca han visto el programa. Exacto, porque al final se quedan con esa etiqueta, yo creo que malintencionada, que algunos nos ponen, de programa de fantasmas como una cosa despectiva, ¿no? El programa podrá llevar fantasmas, por supuesto, ¿por qué no? Pero es mucho más amplio. Pero tiene de todo, ¿no? Tiene ciencia, tiene historia y siempre tratado desde todos los ángulos. Tenemos personas escépticas, personas absolutamente creyentes y en medio estamos todos nosotros que, al fin y al cabo, somos periodistas, que yo creo que es una palabra muy grande para contar la historia, y que realmente está devaluada y que tenemos que luchar por devolverle su sentido al periodista. Y hubo agoreros también, agoreros diciendo que ya no tendríamos más temas, que los temas se terminarían y que ya no tendríamos nada que hacer. Y te reboto la pregunta. Eso nos lo dijeron a nosotros cuando empezamos en cuatro, nos dijeron, ¿tendréis para 13 programas? No creo. No, porque el concepto del misterio estaba muy, muy limitado, cerrado, ¿no? Claro, Y yo reboto la pregunta, ¿por qué creéis que hay más temas? Porque de verdad es laborioso y es difícil. Y estamos esta noche, y os lo agradezco mucho, de verdad, compañeros, porque me gusta mucho cómo lo estáis contando y yo espero que el público lo disfrute, porque no es habitual que un grupo de, digamos, de personas que genera un fenómeno en la televisión, como es Cuarto Milenio, simplemente por la duración y la permanencia, no es nada normal. Lo hablábamos hace poco con Carmen y yo, en un viaje hacia Mérida, decíamos, oye, no es muy normal, igual es que no nos damos cuenta. Es que enorme, estar un año en la tele, dos años es un enorme éxito. 9 años es incomprensible, ¿no? Y es gracias a todos los que están ahora mismo al otro lado de la radio, por ejemplo, o al otro lado de la tele. Y entonces nos debemos, yo creo, ¿sabéis? Sinceridad. ¿En qué aspecto? Yo pienso que el público, y estoy a reflexionar, pero yo creo que es una noche para eso, pienso que el público, si tú te equivocas, que no creo que nos hayamos equivocado muchas veces, y rectificas, el público sabe lo que estás haciendo perfectamente, y sabe que no te escondes de nada ni de nadie, y sabe que si tú te equivocas, vas a tener la cámara, como ha ocurrido en alguna ocasión, porque la equivocación o un dato, y lo comentas. Y sabéis, yo pienso que eso no es vergonzante, sino al revés. Que el espectador o el oyente saben, de estos me puedo fiar, porque cuando se equivoquen me lo van a decir. Lo habitual es equivocarse pero no decirlo. Y no solo eso. Y mantenerse en una especie de fantasmagoría permanente, ¿no? Entonces yo creo que, por lo menos nuestro público, sabe que si Nacho va a un sitio, Pablo va a un sitio, Paco va a un sitio y pasa algo, una gran parte del público, no creo que todo, porque como digo, los conceptos, los convencionalismos han hecho mucho daño sobre la tele, la propia naturaleza de la tele y utilizar la tele para no sé qué métodos y qué forma de expresar cosas ha hecho también mucho daño, pero una gran parte del público fiel saben que si pasa algo es verdad, y eso es una maravilla, porque eso tampoco es fácil, eso tiene que ser labrado con mucho tiempo, si no, no te van a creer. Imaginaos la mala suerte que podíamos tener que en el programa 1-2, imaginaos lo que estoy contando, tengamos un fenómeno que realmente se produzca, hablando de fenómenos extraños, nadie lo hubiese creído, hubiesen dicho, estos han empezado, porque a mí me han contado historias, y algunas han rondado por aquí, de programas en España, hay que decirlo claramente, donde incluso se falsearon fenómenos poltergeist, fenómenos de rotura de vasos y demás, perfectamente hechos como puro ilusionismo, y la productora correspondiente lo daba como normal. El gran tumor de la televisión es que hay personas que consideran que el fin justifica los medios y que esto es un puro espectáculo. Un puro espectáculo. Claro, para el grupo que forma Cuarto Milenio resulta que esto no es un espectáculo. Esto no es un espectáculo. Es una forma de aproximarse a una verdad en la que se cree o una forma de caminar por la vida. Pero mucha gente sí sabe que les vamos a engañar. Otros, claro, tendrán que lanzar infundios y cosificarnos en ese mundo extraño, pues para que esto no cunda. Porque el fenómeno está. Y vosotros lo habéis vivido y me gustaría saber cómo lo vivís, ¿no? Porque el fenómeno está, eso es evidente. Y la gente no es tonta, Iker. Sabes cuando estás implicado. Ellos perciben, o sea, tanto el telespectador como el oyente de este programa, y lo noto, ¿eh? Hoy, por ejemplo, en la Feria del Libro, fui a ver a Javier Pérez Campos allí. Se acercaron a chicas, preguntaron y tal. Y ellos perciben hasta qué punto estás implicado, hasta qué punto te esfuerzas. Ya van perciben, yo creo que tienen esa, como les gusta el tema, ¿no? Ellos saben si Paco fue realmente al lugar y lo sienten. Y te dicen, Pablo, Juni, qué malo pasaste allí en Venezuela, no sé qué y tal, ¿no? Y eso se transmite también por labor del cámara, tu labor de divulgación del programa, pero todo ese conjunto, ellos lo perciben muy bien y es bonito porque tú sabes que ellos están valorando tu esfuerzo cuando te metes en un lugar peligroso o cuando buscas una persona de forma incansable hasta encontrarla y cuando ven el testimonio que es importante y dicen, hombre, ellos saben valorar. Entonces eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante. Os voy a lanzar una pregunta que no tenía pensada y que creo que puede ser interesante. Imaginaos a muchos chavales jóvenes, ahora mismo, o chavalas, que están escuchando el programa Milenio 3 y que dicen, jolín, llevamos años, como nos dicen muchas veces, ¿no? Que nos hacen muy mayores. Sí, llevo desde niño escuchándote, ¿no? Eso digo, de verdad, me acabas de hundir. No me digas que me escuchas desde los 10 años, que es que me haces muy mayor. Es que hemos cumplido 12 años en esta casa, sí, del micrófono amarillo de la SER, 12 años, se dice pronto, pero en la tele 9, bien. Y seamos constructivos, al margen de contar nuestras experiencias, o las vuestras. Imaginaos, amigos, que hay alguien que ahora mismo está escuchándonos una noche de verano, una noche cálida ya, y está diciendo, jo, ¿cómo me gustaría a mí dedicarme a eso, no? ¿Cómo me gustaría a mí? Porque suena, imagino que luego hay luces y sombras, quiero que me contéis, ¿vale? Imagino que suena algo no ordinario. Y en un mundo donde casi todo es ordinario, lo que se sale de convencional es exótico. Perseguir el misterio, y encima el misterio que puede tener arqueología, historia, ciencia, criptozoología, sucesos, en el fondo, que casi todo lo que tú te imagines lo puedes contar. Oye, me encantaría formar parte de un programa de televisión, sea Cuarto Milenio o algo parecido. Y os lanzo la pregunta, en vuestra opinión, con ya muchos años en la espalda de reporterismo, que tampoco es fácil, cosas buenas y malas de vuestro oficio de reporteros tras el misterio en televisión. Y hay que ser valientes, cosas buenas y malas. Y también lancemos un mensaje, yo no sé si de ánimo, ¿qué tendría que tener ese reportero o reportera que igual tiene 20 años, 18, que está en la facultad y que dice, yo quiero estar ahí? ¿Qué hace falta? Ahí os lanzo el toro. Mucha curiosidad, ¿no? Yo creo que principalmente, ¿no? Yo creo que, también, ¿no? creo que la respuesta aquí la tiene Javier Pérez Campos. O sea, yo no me voy a mojar mucho más. Yo creo que si alguien quiere ser un periodista, o sea, ser muy como constante, nosotros, ¿no? Sí. Incluso pesado. Ver a Javier Pérez Campos y transmutarse en él, porque es una de estas personas que lo han conseguido. Yo creo que en este mundo de desilusión, donde todo el mundo te dice que no hagas lo que quieres hacer, es muy difícil, ¿eh? O sea, vamos a ver, no vamos a volvernos locos. Es muy difícil llegar al primer nivel, muy difícil. Yo creo que en el caso de los que estamos aquí, algunos llevan toda la vida tras el misterio, a otros nos ha llegado el misterio de casualidad, ¿no?, en nuestra labor profesional. Pero uno tiene que hacer lo que quiere y dejar a un lado la razón. Que pues lancemos mensaje, claro, que está, es muy interesante, porque no esto, se lanza. Esto de la razón de, no, es que claro, tienes que... bueno, a todos nos ha pasado cuando íbamos a estudiar, que nos decían, no, a ver, tienes que estudiar la carrera que tenga más salidas. Tremenda frase y terrible frase. Mira, que ha hecho mucho daño. Yo lo comentaba con Iker hace poco, también en uno de esos viajes, estábamos hablando de la educación, de los colegios, de tal, y yo decía, fíjate si yo hiciera caso, que a lo mejor me está escuchando ahora, a mi profesor de historia en COU, que cuando nos preguntó, ¿qué carrera queréis hacer? Y yo dije, periodismo, literalmente se descojonó en mi cara, diciendo, ¿es que te vas a ir al paro? Anda, elige otra bonita que mejor te saldrá. Pues bueno, si me está escuchando... Pero ¿y cuántos tremendo, arquitectos ¿eh? Profesor, no le hice caso y aquí estoy. Y médicos en el paro y tal. Es que es muy difícil, y muy difícil saber dentro de 10 años. También somos personas en constante evolución. Es muy difícil, la verdad. Pero también hay sombras, que luego las contamos. Sí. ¿Eh? Es importante... No, hay muchas sombras. Yo he empezado por las cosas bonitas. Vamos con las cosas bonitas y luego con las sombras. Pero vamos, que cuando empezamos a estudiar es muy difícil saber dónde vas a estar dentro de 10 años. Entonces, lo que yo recomiendo es que cualquier persona de cualquier edad haga en el momento lo que él piensa que es lo mejor, lo que le gusta, y que luche por ello. Nadie le va a asegurar el éxito, nadie, ni nosotros, ni... Y me estás contando, Paco, y quiero escuchar a Nacho y a Pablo también, bueno, a todos, que va a haber un enorme sistema, que esto que estamos hablando es muy peliagudo, ¿eh? Y yo en alguna ocasión, cuando lo he dicho al final del programa, he recibido un feedback enorme de gente que, oye, me ha aliviado decir escuchar esto, ¿no? Hay un enorme entorno familiar, laboral, de amistades, desilusionador. Totalmente. Hay un mensaje que prima, que es no hagas esto. Esto es de locos. Y la frase que ha dicho Paco, yo lo voy a decir como lo siento. Ha generado tanta frustración en este país y en otros, me imagino. Busca algo que tenga salidas. Luego igual hay una salida y la gente no encuentra ni la entrada ni la salida. Es decir, no sabe qué está haciendo. Y te vas a dedicar tu vida entera a eso. No es fácil, no solo por la cuestión laboral, sino porque, me imagino, yo os lanzo la pregunta. Hay un montón de personas, ¿tú qué? Lo estáis contando aquí. En saltos caso, profesionales, ejemplo, lo han dicho también. No, hay que hacer como Nacho. Llevaba siempre una cámara de vídeo donde fuera y así entrevistas a mucha gente que hoy ya no está entre nosotros y que es un material histórico que tiene Nacho. ¿Te acuerdas? Hace 15 Incluso años. A Iker o más, Jiménez, ¿no?, antes de que empezara la radio, la televisión, y a Carlos Porter. Pero un chaval que no sabía. No saques nunca esas imágenes, por Dios, pero, Nacho, de verdad. Lo que estoy comentando es que el entorno a veces es el primer eslabón o la primera dificultad Te hablamos a ti, a ese joven que está ahora soñando. Oye, que es que estamos en época de exámenes, que estamos con gente que está jugando sus vocaciones y que nosotros no solo somos los que hablamos de fantasmas, yo creo y mucha gente lo sabe, que hablamos también de hacer lo que te gusta, de entusiasmar. Hay que hablar a esta persona. En mi caso, por ejemplo, salvo mis padres que siempre me apoyaron en querer llegar a ser egiptólogo, hacer historia, estudiar en la Universidad de Valladolid, sí que es cierto que el resto del ambiente en el que yo me movía era bastante reaccionario, en el sentido de que estudiar filosofía y letras e historia era una carrera que no tenía futuro. Y yo creo que esas opiniones, esos esfuerzos en ocasiones de hacerme cambiar de opinión, porque yo en realidad no soy periodista, no tengo nada que ver con el periodismo, aunque he trabajado toda mi vida en medios de comunicación, ¿no? Todos esos visiones tan negativas de mi futuro es lo que me alimentó para generar todavía más entusiasmo y creer en lo que yo hacía. Y eso es interesantísimo lo cierto que estás contando, ¿eh? O sea, absorbiste toda esa energía que no era buena, aunque muchas veces las personas nos dicen no vayas por ahí porque realmente nos aprecian y creen estar en lo cierto de que nos vamos a estrellar. El hombre solitario, en este caso el reportero Nacho, hablamos como reportero, sí, como buscador, como investigador, absorbe toda esa energía y toda esa desilusión para convertirla en ilusión. Sí, o sea, tú piensas, un niño de 13, 14 años, en aquella época no había internet, no había dónde conseguir fotografías de Egipto, pues yo he hablado con mis profesores en el instituto, ya con esa edad, 14 años, yo ya iba a la biblioteca de la universidad, conocía a los profesores, cogía de allí los libros, ahí me conocen desde hace décadas, parece que fue ayer, ¿no? Pero es de hace décadas. Y sigo manteniendo una muy buena relación con todo el profesorado, ¿no? Pero precisamente ese entorno tan negativo fue, yo creo, lo que me ayudó a seguir adelante. Sí que es cierto que hay que sacrificar muchísimas cosas, ¿no? O sea, vamos con ello, por ejemplo. Y también hay que tener una personalidad muy definida, ¿no? Para hacer oídos sordos. Saber desde muy pequeño, lo que quieres hacer. Y si hacer, de verdad quieres hacer eso, ser valiente y jugar con todas las consecuencias. ¿Qué es lo mejor de ser reportero? Os pido una frase, ¿eh? ¿Qué es lo mejor de ser reportero? Y estamos hablando en concreto, aunque muchos simultaneáis y sois personas que hacéis... El investigador, el buscador, siempre hace muchas cosas. Pero estamos hablando en este caso de las entrañas, ¿no?, de Cuarto Milenio. ¿Qué es lo mejor de tu oficio? Lo que se aprende en cada viaje. A mí me fascina, me alucina. O sea, sabes que mi programa es Ser Historia, en muchas ocasiones aprovecho a los entrevistados que son arqueólogos, profesores, para grabarles para mi programa. La suerte de poder estar en lugares donde prácticamente nadie ha estado, tener objetos en la mano, como cuando tuve el tesoro de Villena en mis manos, que me lo sacaron de la vitrina. Siempre lo inesperado te hace aprender. Increíble, es una sensación muy difícil de transmitir. Yo creo que la transmitimos bien en los reportajes, porque visualmente también el trabajo de las chicas, ¿no?, de Ana, de Vero, pues es bastante, bastante extraordinario, muy brillante, ¿no? Y son todas esas sensaciones con las que yo me quedaría, lo que se aprende en cada viaje. Como decía Paco, que en cada viaje es como una especie de retroalimentación, que descubres cosas que te sirven para un nuevo tema dentro de unas semanas. ¿Estáis de acuerdo, compañeros? ¿Qué es lo mejor del oficio? El factor sorpresa, yo creo, ¿eh? Factor sorpresa a mí, por ejemplo, el otro día, nuestro amigo Marañón, Diego Marañón, sacó un programa que era de para ver Angkor, ¿no?, y varios lugares del mundo. Y yo creo que lo puse en Twitter. Mira, yo prefiero sorprenderme. Puedo ver un poquito, pero no quiero ver todo. Porque cuando llegue yo a Angkor Wat, yo quiero verlo dentro. Ahí. Quiero estar allí y sorprenderme con lo que vea. Entonces, a veces Internet también te mata, ¿no? Muchas veces ese interés o la sorpresa, factor sorpresa. A pesar que, de todas formas, también siempre que te desplazas vas a ver algo nuevo, vas a encontrar un rincón que no ha sido divulgado, ¿no? Todos los viajes tienen una enseñanza. Todos los viajes. Y eso sí es lo más interesante, cuando alguien te cuenta una historia que no está escrita. Y ya te contaré como lo de Galicia, que viví hace poco tiempo, que todavía no ha salido, ¿eh? Nacho, estamos hablando de esos jóvenes que pueden querer ser reporteros, periodistas, incluso de un mundo tan... entre comillas espinoso como puede ser el nuestro, que yo no sé qué mundo es, que son muchos mundos en uno. Nacho habla de el aprendizaje en cada viaje, en cada aventura. Pablo ha añadido el factor sorpresa. ¿Y qué añade Paco a esta ecuación? Hombre, yo me hice periodista para esto, es decir, ser reportero es abrir una ventana dentro de tu propia mente que pueden ver otras personas, ¿no? Yo creo que ahí está lo mejor y lo peor. La creatividad a la hora de contar una historia, de transmitir un sentimiento. Pero claro, para mí lo peor de ser reportero, sin ninguna duda, es la responsabilidad que uno tiene. Cuando alguien se toma en serio su profesión, que no es el caso general, lo siento mucho por los compañeros, pero no veo que ahora mismo en el periodismo español se esté haciendo esto, ¿no? Ahora, bueno, ya verás no, tú, hombre, te van a matar, Paco. Con grandísimas excepciones, pero es verdad. Acabo de lanzar un... No sé si estaréis de acuerdo, pero fíjate, es verdad. Pero fíjate, a veces hemos tenido que recurrir a cámaras que no son de nuestro equipo. Nosotros tenemos cámaras en nuestro equipo. Vas a contar lo de Paco, ¿no? Sí. Vale, vale. Sí, es verdad. Y esas cámaras decían, pero ¿por qué vamos a estar aquí a las 3 de la mañana si no se va a ver nada? Si en este tramo de carretera, da igual que estemos aquí, que no nos hagamos 200 kilómetros para ir a grabar justo el punto exacto. No, no, señores. Es que nosotros grabamos el punto exacto. Exacto. Que otros graben cualquier carretera y mientan diciendo que ahí es donde ocurrió, pues que lo hagan. Pero nosotros tenemos que estar en el lugar donde se produjeron los hechos. Y eso es algo buenísima, y eso es algo raro en la televisión, o sea, lo toman como, joder, pues seréis los únicos. Es verdad, es que Carmen acaba de dar, pero yo no solo me refería al misterio, ¿no? Pero es verdad, es que es así, es que la gente le basta con hacer un directo y poner detrás un croma de que estamos en Londres, porque la gente no se entera, porque la gente es tonta. Pero la gente sí se entera. Pero la gente es mucho más inteligente de lo que nos creemos, y los periodistas no somos ni mejores ni peores que nadie, somos personas que tenemos ese privilegio de estar cerca de una historia que, desde nuestro punto de vista muy modesto, merece ser contada. Y la gente nos juzga cada fin de semana, en la radio y en la tele. Sí, y oye, llevamos unas cuantas temporadas, no lo haremos tan mal. Yo creo que la clave es la honradez. Y de verdad que además, en el equipo de Cuarto Milenio, otra de las grandes preguntas, porque muchas veces, a mí por lo menos me lo han dicho, pero oye, ¿vosotros os lleváis tan bien como parece? Porque es imposible. No. Es imposible. No. Y la verdad es que no. Nos odiamos. Exacto. No. No, pero sí que es verdad que hay una sinergia muy extraña, muy extraña entre unos tipos rarísimos que no tenemos nada que ver unos con otros, que uno es brasileño, que el otro es egiptólogo. Compañero que, latino. Un chaval de 20 años de Ciudad Real. De la banda. Pero ojo, me lo decía Marcos Macarro, que trabaja con otros equipos, con otras televisiones. Marcos me lo dijo Macarro, cámara nuestro de Cuarto Milenio. Me lo dijo el otro día, Pablo, mira, yo conozco varios equipos de televisión y verdaderamente nunca he visto tan buen rollo en un equipo de reporteros como vosotros. Me lo dijo antes de ayer, ¿eh? Hablemos de lo malo, que van a decir. Sí, bueno, lo malo. Ya mira, lanzando lo malo, muchas flores. Te cuento, hermano. Malo y consejos para ese que se lo está pensando y que diga, cuidado que no todos bueno, son videojuegos. Bueno, fíjate, Iker, yo que recibo un poco los correos, ¿no?, que nos llegan de la gente, sí que me he encontrado mucha gente que, cursando derecho porque su padre, su abuelo y su tatarabuelo eran abogados, de repente ha dicho, es que no es lo que me gusta, es que yo quiero dedicarme al periodismo, pero quiero divulgar. Muchos cada semana, en ese sentido. Muchos. ¿Eh? Hay muchos que de verdad que han sido valientes, se han sentado, han recapacitado y han dicho, es que yo no quiero ser infeliz toda mi vida haciendo algo que no me gusta. Yo quiero luchar. No sé dónde llegaré, porque esto no es fácil, pero quiero luchar por lo que verdaderamente quiero hacer. Y si es divulgar, si es contar. No tiene por qué ser periodismo del misterio. Muchos quieren hacer ser historia o la naturaleza, pero se han sentado y han dicho, que de para verdad mí es voy que a luchar, del misterio también, pero bueno, voy claro. a luchar por eso. Y no son pocos correos sí, que nos llegan cada semana. Exacto, ¿eh? Es lo que iba. Luego también hay otros. Hay otros que llegan diciendo, oye, contrátame porque voy a dejar la empresa. Sí, también, no también, he hecho también, nada también. En toda mi vida, no he hecho ningún reportaje. Pero chico, que quiero trabajar con vosotros. Le quitamos el lugar a Paco y a Nacho. Claro, sí, Paco está, y Nacho ya está. Pero fijaos una cosa que es muy interesante. Y es que algo ocurre, ¿no? La televisión tiene una cosa formidable, ¿no? Que es que llega muy hondo. Y a nivel masivo despierta una serie de sensaciones en el público. Y cada semana Carmen recibe no uno, ni dos, ni cinco. Yo creo que muchos mensajes, y esto es como, digamos, un organigrama de cómo está el patio. Personas, incluso con éxito, pero que nos dicen, ¿por qué será eso, no? No soy feliz con lo que hago. No y, y dices, ¿y por qué no lo dices a nosotros? Te quiero decir, ¿en qué podemos ayudarte? Y dice, quiero estar con vosotros. Porque transmitimos esa felicidad. Me ha parecido claro, muy extraño, claro. Y os digo que de esto no hemos hablado nunca, pero en los últimos 2-3 años recibimos eso, y cuidado, no es gente que esté protestando, es gente que de repente ha sentido como que tenía que contar su situación. Oye, me han obligado, me han tirado por aquí, he creído que era lo mejor por una cuestión lógica. Entonces, yo creo que siendo honestos, diremos, oye, estos chicos que se han creído, llevan aquí no sé cuánto tiempo hablando de que son geniales, de que se llevan muy bien, de que el aprendizaje, la maravilla, pero seamos objetivamente honestos, y también habrá cosas, decíamos Pablo, que no sean buenas. Hay que decirlas también, mira, ¿no? Te lo puedo contar y te lo digo abiertamente ahora. A lo mejor no te lo dije nunca directamente, pero te lo cuento aquí en la radio. Los viajes internacionales son muy, muy duros. ¿Por qué? Por la responsabilidad. Lo ha dicho Paco, creo, el tema de Nacho. Responsabilidad. Primero, te están pagando un viaje no para pasarte unos días de vacaciones. Hay una responsabilidad, una productora, una empresa que te está bancando ese viaje. Hay una presión, por tanto dices. Y tienes que traer el resultado. Entonces, ¿qué pasa? En España, vale, puede pasar algo, pero estás en un territorio que controlas. Estás cerca, más o menos. España no es un país muy grande. Pero cuando te metes en un país como Brasil o Rusia, las cosas cambian. Te puedes encontrar sorpresa. Es cuando peor lo has pasado, pero has traído material maravilloso. Pero la verdad es que es increíble, increíble. Pero es muy interesante eso, Pablo, porque la autopresión a veces también es tremenda. Es decir, la autoexigencia, a veces, yo no sé si es un pecado o no, no nos permite disfrutar de lo que estamos haciendo. Mira, te lo voy a decir ahora, que tampoco creo que te lo dije esto. Cuando fuimos a Rusia, al Altai, junto con un amigo Juan Antonio Sanz, a buscar el Yeti de la República de Altai, que creo que es la primera vez que las televisiones españolas llegan allí a registrar ese tipo de historias, o ver los túmulos de los escitas, por ejemplo, aquellas pirámides negras de materia negra. Bueno, llegamos allí y nos dijeron que el gobierno de Altai nos iba a apoyar, que nos iban a recibir nada más llegar a la capital, al gobierno hasta Altai, que era un lugar remotísimo, pero del fin del mundo, que tú llegas allí, ¿qué es esto? ¿Pero dónde estoy yo? Te despiertas y ves. Pero bueno, esto es otro planeta, ¿no? Bueno, no vino nadie a recibirnos. Además, vino un arqueólogo y todavía nos dijo, bueno, ¿qué hacéis vosotros por aquí y tal? Porque todavía de malas maneras tratándonos. Por suerte teníamos en la reserva otro teléfono de un arqueólogo de allí, le llamamos, y organizamos sobre la marcha de un día para otro, porque cada día es súper precioso un viaje de este. Organizamos todo el viaje. Claro, es bueno que también. Imagínate encontrarte ese tipo de sorpresas. Se te puede romper todo. Hay de todo, ¿no? Más cosas. Hombre, es muy cansado. Yo, por ejemplo, desde que empecé a trabajar, no he dejado de viajar nunca. Entonces hay gente que dice, qué maravilla, de hombre, es maravilloso. Pero claro, llega un momento que estás harto de estar fuera de tu casa. Muchísimas horas de trabajo para conseguir un reportaje de Cuarto Milenio. A veces hay días que trabajamos 12 y 14 horas al día. Entonces, bueno, todo esto hay que saberlo también. Las personas que ven la televisión desde el otro lado también ven esto. Ven un trabajo comprimido, ven un trabajo... Claro, y además dicen, debéis ser todos ricos, ¿no? Entonces, salvo Pablo Villarrubia, todos los demás... Pues vivimos un poco como con lo opuesto, ¿no? No nos podemos quejar porque encima somos privilegiados, hacemos lo que nos gusta y nos pagan por ello. Pero bueno, no es una panacea para un chaval joven que nos esté escuchando. Ni es muy fácil llegar a la primera línea, como es la cadena SER, ni es muy fácil convertirse en un reportero de un programa que dure 9 años en televisión o que esté 12 años en la radio. Es muy complicado. Ahora, yo también, en una cosa que decía Carmen, si te vas a quedar atrapado, que te quedes atrapado en un sitio que te gusta. Porque te puedes quedar atrapado en un despacho de abogados o te puedes quedar atrapado siendo juez y vivir toda tu vida teniendo dinero, pero estando atrapado, ¿no? Entonces, bueno, si uno va a fracasar, que por lo menos sea en algo que le gusta, ¿no? Si Mira, quieres ser poco, futbolista, pues bueno, pues inténtalo. Hace poco recibíamos un correo de un chico que tenía, además, su trabajo. Decía que un coche que le pegaba mucho, un coche bonito... Dice, ¿sabéis lo que voy a hacer después de tantos años escuchando? Voy a comprar una furgoneta de estas... Me encantó ese mail. Volkswagen. Voy a hacerla como mi casa, como si fuera un caracol. Y me voy a dedicar a recorrer España, yendo de pueblo en pueblo, vendiendo, si puedo, mis pinturas, los dibujos que haga según la zona que vea, pues eso voy a dibujar, y contando cuentos a la gente. Iré por los sitios... Una versión del que llegaba al pueblo antiguamente... Y cantaba el cantar de ciego. Exactamente. Hasta las narices de su despacho, de sus jefes. Tiene sus riesgos también, claro. Del estrés, de su coche bonito, que le pegaba mucho. Hasta las narices de eso. Una transformación. Una transformación, pero si con eso va a ser feliz, ¿por qué no buscarlo? ¿Por qué no seguir tus sueños? Bueno, también hay una parte de riesgo en todo esto. Evidentemente nada es de color de rosa y... A lo mejor el año que viene nos escribe y dice, estoy hasta las narices de contar cuentos, me voy a volver a mi despacho porque ya está bien, ya me he pasado un año sabático y me vuelvo a mi casita con mi coche que me pega mucho. El misterio, ¿cómo se reverdecen laureles en el sentido de estos reporteros que han viajado tanto, que están contando sus historias, que si contabilizamos los reportajes, yo no sé la cantidad que nos saldrían, ¿no? Es espectacular. Bueno, hay algún reportero que los cuenta 5 o 6 veces. ¿Eh? Como, hay algunos que valen, Pablo, hay algunos que valen, triple. Pero bueno, muchos, muchos. Ya. Varios cientos. Y para quien no lo vea, Paco está señalando a Pablo. Sí. No, hombre. Yo ya sé de qué está hablando Paco. No, pero, ya muchos, muchos. Muchos reportajes. Y pues yo, pero es muy fácil. Si uno está haciendo algo que le guste, siempre encuentras una motivación, ¿no? Siempre encuentras una motivación y cada tema es distinto. Y la verdad, yo no me he encontrado. El misterio sigue sorprendiendo. Yo no he encontrado dos temas iguales en 9 temporadas. Importante. ¿Sí? Pero ni parecidos. Ni parecidos. Porque la gente te dice, no, al final que son 4 cosas, ¿no? La psicofonía, lo de tal. Pues no, porque cada persona es distinta, cada persona vive el misterio de una manera diferente, te la cuenta de una manera diferente. Lo que decía Nacho es muy importante. Al final no trasladamos más que los testimonios de testigos que a nosotros nos parecen razonables, nos parecen defendibles, y entonces, bueno, pues es su verdad, ¿no? Cada uno os habréis sobrecogido. Oye, lo peor, que Nacho no ha dicho lo peor, a ver. Peor, exacto. Estar con vosotros. Gracias, Nacho. El finiquito la semana que viene. Estar con vosotros. Es una preciosa respuesta. Es un pequeño precio que hay que pagar, ¿no, Nacho? Sí. Hay pocas cosas. Yo sí que doy la razón, por ejemplo, a Pablo en el tema de la presión, sobre todo los inconvenientes y obstáculos que te vas encontrando al día a día. La presión en el sentido de tener la celeridad necesaria de sacar un reportaje en un tiempo determinado, porque el programa ya está pautado y este tipo de cosas, entregar el guión a tiempo y este tipo de cosas, ¿no? Pero más desde el punto de vista personal, en ocasiones a mí lo que más me crispa, más que me agote o sea un elemento negativo, es me crispa es la incomprensión de algunas de las personas que te encuentras verdad. El camino, sí, ¿no? Sí, que un poco lo que decía antes, ¿no? Que se niegan a salir en Cuarto Milenio. Son pocas, por suerte, Nacho, por, pocas, menos mal, Pero bueno, pero cada uno por su forma de ser, yo, por ejemplo, en la mía me duele, ¿no? Y me dice, no, es que ese programa que salen cosas así y tal. Hay un temor enorme, fijaos, permíteme, Nacho. Hay otros muchos programas, qué curioso, que tocan un montón de contenidos. En realidad Cuarto Milenio es un magazine. Y muchos grandes magazines de todo tipo de temas han tocado misterio siempre. Sí. Pero hay como un tabú. Si el programa mete excesivo misterio, da igual que metas historia o que metas ciencia o que metas pura cuestión que nada tiene que ver con el misterio. Es lo que te es como decir. La presencia del misterio. ¿Por qué? ¿Por la qué? Respuesta ¿qué que será? Yo soy, la respuesta que doy yo siempre a esas personas, digo, entonces tampoco querrás contarlo en un informativo convencional, donde salen corruptos, violadores, asesinos. Y misterio a veces. Y misterio a veces, digo. Entonces, es un poco el hecho de encontrarte pues con este muro, que bueno, pues miras para otro lado y sigues tu camino y al final resuelves el problema sin ningún otro contratiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces ahí es un poco duro en ese sentido. Esta es la historia de unos reporteros que indudablemente forman parte de un fenómeno peculiar que muchos seguís, que muchos seguimos, muchos participamos en él. Y yo me pregunto, porque lo estará deseando nuestro público, ¿verdad, Carmen? No sé, ¿el qué? El misterio, es decir, el sobrecogimiento, la versión más sobrenatural que puede ser en un diferente impacto, igual es delante de unas pinturas, no lo sé. El sobrecogimiento, el momento más sobrecogedor, más estremecedor, que a veces se hila con el miedo, pero no me refiero solo al miedo, me refiero a un momento puramente emocionante, que también puede ser de carne de gallina por miedo. ¿Cuál es? Es cuando te miras a ti mismo, hacia adentro de ti, por lo que te comentaba antes. Si quieres te cuento ahora la historia de Venezuela. Pasó lo siguiente, primero que tuvimos que caminar por lo menos 4 horas en medio de la selva, con machete en mano, junto con un chamán, don Pedro, que de una comunidad indígena de la región del Amazonas, del estado del Amazonas en Venezuela. Cruzamos entonces la selva, llegamos al pie de la montaña, que era montaña sagrada de Agua Linda, una montaña que recibió culto por parte de antiguas civilizaciones de la zona, y después el tramo final, que fue lo más difícil, tuvimos que subirlo con una cuerda raída que traía este señor indígena, además sin ningún arnés, tuvimos que sujetar la cuerda atada en parte a la cintura, ir tirando durante más de 30 metros por una roca viva de granito, prácticamente. De hecho, tuvimos que sacarnos las botas, porque ni siquiera las botas aguantaban, sujetaban el suelo. con los calcetines, ¿eh? Y tuvimos que agarrarnos, era más seguro. La roca prácticamente en este tipo de inclinación, o sea, muy inclinada. Y claro, llegamos arriba cansados, nos pusimos a descansar. Era un abismo de más de 300 metros que teníamos abajo y a nuestras espaldas un paredón espectacular de más de 200 metros plagado de pintura rupestre. Algunas muy raras, además. Algunas muy raras, hombres con túnicas, que ahí toda la historia, bueno, no voy a contarla entera aquí, de una señora que ve una figura fantasmal moviéndose allí arriba y se descubre de esa manera las pinturas. Que esto es alucinante, ¿no? Una aparición, una silueta, algo con túnica, la gente lo ve, suben y están las pinturas. Exacto. Íbamos con el buen amigo, compañero Pablo Novoa, que allí había estado hace unos años, y yo digo, este hombre con 68 años, ¿cómo subió la montaña? Y digo, quiero ser como Pablo cuando llegue a esa edad, ¿no? Porque es increíble la capacidad. Es muy importante estar bien en forma física, eso sí es fundamental. Bueno, entonces me siento allí para descansar y el chamán me dice, Pedro, el chamán, Pablo, mira, haz una cosa, te vas a relajar mucho, vas a ver algo interesante, pero ven aquí, acompáñame. Entonces había una especie de hueco, un nicho entre ese abismo y la pared con unas pinturas, un nicho estrecho. Como un lugar para contemplar las pinturas. Exacto, sí, te ponías, entonces te metías en ese nicho, de una altura, a lo mejor una profundidad de 1,70 m, casi mi altura, y entonces te ponías de espalda, te apoyabas al fondo de esa pared y de frente tenías el paredón a una distancia de 1,5 m o menos quizás de las pinturas, ¿no? Y veías ahí formas raras, parecían platillos voladores, había ahí hombres con túnicas, había figuras de alacranes, de animales. Y entonces dije, mira, me dijo Pedro chamán, cierra los ojos y quédate tranquilo, y después ya me dirás. Y se fue, y me quedé solo allí. José Alberto, que estaba grabando, se fue a grabar las pinturas, y entonces cierro los ojos. Y de pronto, te lo juro, Iker, no me iba a inventar esa historia, no había necesidad. Además estaba Pablo de Novoa, que estaba cerca, después vino a verme, por ahí testigo. Y empiezo a ver como una especie de una espiral que giraba delante de mí. Bueno, eso a lo mejor podemos explicarlo también por el cansancio, ¿eh? Estaba cansado, agotado, a lo mejor tus ojos cerrados producen imágenes geométricas, vale, perfecto. Pero lo que vino a continuación fue lo que más me sorprendió. Empecé a verme de niño, cuando tenía 6, 7 años, con esos triciclos que había antiguamente, que yo tenía, de hierro, de metal, allí en San Paulo, en la calle donde vivía mi abuelo, una callecita particular. ¿Te viene esa imagen de repente, en sí, ese nicho de roca, en unas pinturas con muchos miles de años? Sí, como te digo, podía estar ahí relajado, pensando en aquella imagen y tal. No pensé en esa imagen, en ese momento. Y estaba yo de niño, pero muy viva la imagen, muy viva. Y entonces veo mi abuelo paterno que se acerca, me coge de la mano y me lleva hasta el jardín de la casa que todavía existe, allí en San Paulo, y empieza a contarme, a enseñarme un libro con dibujos, y me dijo, tú un día vas a conocer estos lugares. Y me enseñaba varios lugares del mundo, me enseñaba unas pirámides de los mayas, me enseñaba lugares, por ejemplo, y me enseñaba un lugar especialmente que eran los tepuis. Imagínate, mi abuelo me compraba. La montaña de Venezuela. O sea, era mi abuelo que me compraba los libros, me acuerdo, de niño, que después me llevaron a todos esos lugares. Así que yo empecé a leer libros de arqueología y todo, porque mi abuelo compraba fascículos, incluso los kioscos, y lo veía ahí. Y entonces me decía, mira, este lugar un día lo vas a conocer. Y eran los tepuis, que todavía no salió ese reportaje, de la región de Roraima, ¿no? Diciendo, aquí es el mundo perdido, aquí hay dinosaurios. De pronto me veo caminando con el abuelo, otra vez me lleva, se para y empieza a contarme historias de la Guinea Ecuatorial, donde había estado él cuando joven trabajando, que ahí no he estado todavía, que en la Guinea Ecuatorial, antigua Guinea Española. Y de pronto entonces empiezo a temblar y a llorar, y empiezo a llorar, y es cuando viene Pablo Novoa y me pregunta, Pedro Echamá, y pregunta, Pablo, ¿estás bien? Y yo, como sintiéndome aliviado de algo, no sé, llorando, pero aliviándome, dije, no, estoy bien. Después se acercó Pablo Novoa y vino finalmente José Alberto y me quedé tranquilo, estaba súper tranquilo y miré las pinturas, ¿qué han hecho esas pinturas? O este lugar. Nunca me pasó eso en la vida, fue como volver al pasado, bueno, volví. Vi nítidamente a mi abuelo, me vi yo de niño, vi contándome los lugares que futuramente visitaría, y eso, y llorar mucho, mucho, mucho. Bueno, qué bonita experiencia, ¿no? Qué auténtica, delante de unas pinturas. Parece que el encontrarse en ciertas circunstancias proyecta o abre en nosotros, decía antes Paco Pérez Caballero, eso de una ventana dentro de nuestra mente, ¿no? ¿Cuántas ventanas están cerradas y a veces se abren inesperadamente? Cuando Pablo mencionaba eso, no es que uno quiera pensar en una cosa, sino que de repente el pensamiento le sobreviene sin que uno domine su materia. Eso es otro misterio, ¿no? No pensamos lo que queremos, aparecen esos pensamientos. Y muchos chamanes de la prehistoria hubiesen, incluso con las espirales, descrito exactamente igual el viaje de Pablo, ¿no? Es verdad, ahora que me lo está recordando. Claro, claro, claro. Exactamente igual. Eso, escribí espirales al principio. Exactamente igual. Oye, claro. Quiero más momentos sobrecogedores, sí. Por favor, diferentes, o de emoción, o de miedo, o de puro miedo, o de incomprensión, o de qué demonios hago yo aquí, o de por qué no molestia, ¿no? De encontrarse uno preocupado. Contadme, por favor. Hombre, mi experiencia, por ejemplo, en el primer reportaje que yo hice esta novena temporada, la cuarta como reportero, no es tan intensa desde el punto de vista psíquico, metapsíquico de Pablo, porque Pablo tiene muchas experiencias, tiene algunas en Rusia también con el vodka que podría alguna vez contar aquí. Sí, sí, pero ya lo contamos, creo. Es de otro tipo, ¿no? Sí. Más escatológicas. Bueno, sí. Terrible, el caso terrible. Es que, por ejemplo, si recordáis el reportaje que grabamos en Menorca, de la cueva de Smussols, la cueva sí, de los búhos. Sí, señor. Pero volvemos a la prehistoria, qué curioso, ¿no? Efectivamente. Como sí. Si en la prehistoria hubiese un limo extraño que nos sigue hablando, ¿no? Que yo lo creo absolutamente. Puedo estar equivocado, pero lo creo absolutamente. Era una cueva donde se encontró una especie de cabeza de demonio. Sí, la primera escultura antropomorfa de la cultura talayótica, del año 1000, más o menos antes de nuestra era. Y era una cueva que estaba en una pared absolutamente vertical de 40 metros que caía al mar. A mí cuando Pedro Arnau, el espeleólogo que descubrió esta cueva, nos dijo que nos iba a llevar a mí, a Paco, el cámara y a mí, pues claro, yo tengo bastante vértigo. Y digo, bueno, pues si hay que hacer, se hace, ¿no? Que las imágenes eran impresionantes, sí, eran caer un barranco al vacío, ¿no? Y bueno, pues nos pusimos ahí el arnés y bueno, pues de la manera más natural, casi podríamos decirlo, pues descendí. La subida fue más complicada, esto no salía en el reportaje, pero fue terriblemente más complicada. Pero la experiencia de estar dentro de una cueva, porque recuerda que te dije, Iker, digo, vamos a hacer un reportaje de un sitio que no se puede visitar y de una escultura que no se puede ver porque estaba en los almacenes del museo, ¿no? Y entonces había que contar esa historia de una manera especial, ¿no? Entonces, bueno, pues ayudándonos de diferentes técnicas como las cámaras GoPro, que solemos utilizar mucho para los reportajes y que... ¿Qué es una cámara GoPro? ¿Para qué? Cuentan, es lo que debe decir, cuentan un poco en primera persona, en primer plano, lo que tú vas viendo, ¿no? Te la pones en la cabeza o en un arnés sobre el pecho y va viendo lo que tú vas viendo, ¿no? Y eso es lo que registra la tarjeta. Bueno, pues descendimos a esa cueva. Y había un apartado a la izquierda, lo recuerdo, que era el acceso a ese santuario, que me dice Pedro, hay que pasar por ahí. Y la oquedad era una oquedad del tamaño de un microondas, lo recuerdo. Digo, yo por ahí no entro. Digo, es que sí que entras y tal. Entonces me ayudó, claro, yo mido un 82 y bueno, pues moviéndose, casi reptando como una serpiente, pues pude llegar hasta abajo. Una vez más, el acceso al lugar tenebroso, sí. Era un acceso pequeño, que te permite casi como un nacimiento y renacimiento, ¿eh? Sí, es como no un parto inverso, es una cosa muy curiosa. Que no es un tubo, sino que es una mini cueva, un acceso de 5 metros con sus recovecos, sus esquinas, sus salientes en la roca que te vas enganchando en cada giro que haces, ¿no? Tienes que estar moviéndote, pues eso, como bailando un twist, pero bajando por el interior de la cueva hasta que llegas. Y la sensación de... una sensación parecida cuando estás en el interior de la Gran Pirámide, de saber que tienes delante de ti, encima de ti una montaña con millones de toneladas de piedra, ¿no? Y que ese fue el lugar elegido por los antiguos habitantes de la isla para crear su santuario, un lugar absolutamente inaccesible. Nosotros bajamos con arneses, pero ¿cómo bajaron ellos? ¿Cómo bajaron ellos a esos casi 30 metros de caída en el lugar en donde estaba la cueva, ¿no? Para mí es una de las mejores experiencias de todo este año. También tiene bastante de metafísico, ¿eh? Porque te quiero decir, uno está siendo consciente de que está en un lugar sagrado, un lugar distinto, y ese impacto lo hemos vivido recientemente nosotros, Carmen, una experiencia que ya veremos cuando la sacamos, el que llamamos Proyecto Alma, con un grupo de personas, ver si todo esto que hablamos de la prehistoria se captaba. Y tú lo viviste con el maestro Enrique de Vicente. Tuvo que pasar esa oquedad o ese parto, que parece que es como el límite o la puerta en todos los lugares mágicos de la prehistoria. Lo pasó francamente mal, tú le ayudaste, pero lo que estaba contando ahora mismo Nacho y lo que estaba contando Pablo, hay como pruebas para el héroe. en la antigüedad del que se metía y era un héroe y tenía que pasar unas pruebas. Muchas de esas oquedades parecen vaginas realmente, parece úteros de la madre tierra, sales o entras, y cuando hemos hablado con algún especialista, ¿verdad?, nos ha hablado que era la misma forma que sale el niño, la misma forma que adopta el iniciando, ¿no?, que está ahí, es como la del niño. Y curiosamente, sí, la forma en que el ginecólogo saca al niño en el canal, la madre, del parto, exactamente. Y curiosamente, lo contaba Pablo, tú lo sabes muy bien, en muchas cavernas hemos visto que justo enfrente de las pinturas más misteriosas, justo enfrente de las pinturas más significativas que ya no sabemos leer, había una especie de, vamos a llamarlo asientito, nicho, reposadero. Es decir, estaba ahí el lugar para ver esas pinturas, ¿verdad? Siempre, siempre hay lugares, yo creo, elegidos. Por ejemplo, en la Cueva del Castillo hay un panel que además no se puede ver porque es una de las zonas que la gente no puede entrar precisamente por lo inaccesible que es el castillo. El panel está como en el techo, está lleno de los más extraños símbolos que hay en esa cueva, están ahí como de unas cruces muy raras, una especie de dedos que están plasmados allí, y justo debajo tienes como una especie de sofá pétreo que te tienes que tumbar allí para observar lo que tienes encima de la cabeza. O sea que son lugares además siempre recogidos, siempre oquedades que te hacen ver desde otra perspectiva lo que aquellos antiguos dibujaron. Seguramente porque sabían que sentado delante de ese lugar uno lloraba, uno viajaba en el tiempo, uno de repente ensoñaba. Y Paco, seguro que tú nos vas a contar una cosa que se sale de esta perspectiva. Completamente. Completamente. Por eso nos gusta. Intensas con Pepe Ortiz, ¿no? Por ahora, ¿no? Por ejemplo. No, pero hay que, toda mi admiración para los compañeros, sí, que están en un estado físico impresionante para llegar a estos lugares, ¿no? Realmente, tanto Nacho como Pablo. Luego hablaremos de personajes curiosos que os ayudan. Tienen esa fuerza, ¿no?, para llegar a esos lugares, ¿no? Bueno, los colaboradores. Fuerza hercúlea, lo de Pablo. No, bueno, hay que estar en forma. Y Nacho y su manera de reptar, ¿no? La verdad es que. Cuando Nacho cuenta la manera de reptar y Pablo, que es un poco el Hércules de Venezuela, no, sí, vamos a ver. ¿Qué cuentas tú? Tú no, ya no debes contar nada. Yo lo porque digo, ya has quedado porque, fuera de juego. O sea, lo digo porque los compañeros. De tan alto, los amigos de Cuarto Milenio y de Milenio 3 estarán diciendo, vaya dos, Hércules, ¿no? Hércules. Y efectivamente. Hay que ser atleta. Uno Hércules y otro el hombre elástico. Hay que ser atleta. Toda mi admiración. Como un Hércules y otro hombre elástico. Como yo estoy muy lejos de esa forma física. El tirillas, ¿no? Os voy a contar una cosa. Una cosa muy equipo. Un poco tirillas, sí. Bueno, yo he sufrido una transformación también física y mental, ¿no? Como todo el mundo sabe. Pero bueno, la verdad, sí, podría repetir, y yo creo que no hay mayor misterio que el ver nacer a tu hijo, ¿no? La verdad es que eso para mí ha sido el shock del año, ¿no? Y, pero bueno, por salirnos de esto, que tiene otro programa completamente distinto, yo creo que este año el shock emocional ha sido en las momias de Quinto. Hablábamos de esos lugares que están ocultos a la vista de la gente. Bueno, ¿cómo íbamos a pensar que en un pueblo tan cercano a Zaragoza como es Quinto iba a haber en una pequeña sala de una pequeña iglesia tantas momias allí puestas unas sobre otras, descuidadas, olvidadas? Menos mal que la alcaldesa de Quinto no ha dejado de luchar durante 2 años para que le hagan caso, y finalmente, bueno, el caso que le han hecho es que nos hemos acercado a nosotros, un equipo de televisión. Tuvimos que luchar muchísimo en este reportaje porque intentaron obstaculizar nuestra grabación, porque piensan que la televisión siempre va a hacer allí el mal. Si no vamos a estropear las momias, pues lo vamos a contar y eso es malo para todo el mundo, ¿no? Bueno, yo tuve la ocasión de estar a solas en esa habitación rodeada de momias. ¿Cuál fue la sensación? Yo creo que, bueno, Nacho está mucho más acostumbrado, vosotros también, habéis estado cerca de muchísimas momias. A lo mejor Nacho incluso. Sí, pero aquellas eran terribles, las de Zaragoza, ¿eh? Y eran más muy, recientes, muy, pero muy reales. Eran muy reales. A eso es a lo que me voy a referir, ¿no? Que no es lo mismo, creo yo, que estar ante un faraón, que al fin y al cabo, bueno, nos queda lejísimos, ¿no? Nacho lo tiene más presente porque está todo el día estudiando eso, pero para mí, pues, Tutankamón, pues es una persona muy lejana, ¿no? Pero el ver a una Esto persona... Esto era ver un espejo de nosotros mismos. De antes de ayer. Además, todos pelirrojos. Una cosa extrañísima. Allí la gente de Quinto me decía, es que no sé, aquí no hay ni un pelirrojo. No sé por qué todas las momias que están aquí son pelirrojas, ¿no? Pues serían de algún tipo de familia, de clan, que a lo mejor ya no están. Recordamos que había niños. Había muchísimos niños. En posiciones, a veces es verdad, con un gesto que puede ser por la desecación o no, no lo sé, pero que sobrecoge el alma. Y, bueno, y las imágenes de Paco solo con esas decenas de momias alrededor en un sitio tan oscuro, eran impresionantes. Eso, la verdad, estar tan cerca de lo que somos, ¿no? Era contemplar la muerte un poco. Completamente. eso que es un tabú. Yo por lo menos no estoy preparado. Es esto que ya me preguntaban en uno de los nuestros. Sí, tienes esa curiosidad de qué hay después, ¿no? Bueno, cuando llegue, llegará. Pero nos da miedo, no nos explican. Es un tabú tan grande, tan terrible, ¿no?, en Occidente. Y el estar allí delante de un semejante, tú solo, una persona que se ha consumido por completo y que te devuelve esa mirada, que es lo impresionante de esas momias, ¿no?, que están muy vivas, si me permitís la expresión, ¿no? Y ese tesoro tan humano, metido en esa habitación, olvidado, ni siquiera las personas del pueblo lo habían disfrutado. Al final son nuestros semejantes. Algunas estaban en un estado de conservación muy bueno. Por desgracia, otras se están perdiendo, ¿no? Y las últimas noticias que tengo es que bueno, hay cierto movimiento gracias al programa. Mucha gente ha ido allí a preguntar y es una experiencia, la verdad. Yo creo que también es muy difícil. En esto sí que nos tenemos que sentir privilegiados, que las personas pueden estar tan cerca como estamos nosotros, ¿no? Hombre, es que ver las momias a esa distancia son privilegios, pero también sobrecogimientos. Y fijaos una cosa. Estamos prácticamente rematando ya esta primera parte, luego viene Clara, viene Santiago, viene Javier Pérez Campos, otra parte del equipo, y hablamos de más de radio y más de testimonios que creo que hielan la sangre, pero podemos hilar con eso si os parece. Quiero que recordéis ya en vuestra mente personajes a los que les habéis puesto la cámara delante y os han impactado por algún motivo, ¿vale? Vamos a hacer un homenaje a esos personajes. Fijaos, hace poco, Carmen, tú recuerdas lo del chino, que a mí me encantó esa historia. Sí. Una historia en Extremadura que hablaban de un personaje que aparecía, que curiosamente no hay más pistas sobre él. Al parecer fue un personaje ilusionista, mago o algo más, que hacía cosas rarísimas. Curaba, aparecía, además, desaparecía, curaba. Años 50. Y Nacho entrevistaba a una persona que se le ponía en los ojos con lágrimas, y para mí esa es la fuerza del misterio auténtico, ¿qué quieres que os diga? Llega la televisión, hablamos de años 50, han pasado 60 años de los acontecimientos, y esa persona delante de la cámara, con la frialdad que da una cámara, la tensión que uno tiene cuando está en un pueblo, cuando no es habitual que venga la tele a verte, ¿no? Y ya cuando se mete en la historia, y hablan de aquel hombre que curó a su hermana de una enfermedad prácticamente letal, que salía en la noche con unos hilos, que tendía, fijaos la escena, por favor, entre los olivos, y le preguntaba a la gente, te vimos, ¿qué hacías? Conectar con los míos, o hablar con los míos, ¿no? Ese hombre que era capaz de hacer ilusionismo y que entraba la gente en una taberna en la mata y había una persona con la cabeza separada del cuerpo y nadie sabía qué había ocurrido. Esas personas que, esa persona, el supuesto chino, como le llamaban, que adivinaba la vida de cualquier persona que llegase al pueblo y nadie sabía cómo. Es decir, esa extrañeza se concentraba para mí, como espectador en este caso, en un total, llamamos total a esas declaraciones en televisión. Nunca vi un poder como ese, decía aquel hombre. Se le humedecían los ojos. Pegaba así y decía, nunca vi un poder como ese. Eso lo he visto yo y lo afirmo. Hay personas que trascienden la pantalla. Uno en un reportaje, lo sabéis mejor que yo, aunque uno ha sido cocinero antes que fraile, sabe perfectamente que hay personas que cuentan una historia. Perfecto. Pero a veces hay algunas que dan el salto, que se apoderan del corazón del que está enfrente, que lo cuentan de una forma que tú dices, mira, yo no sé qué pasó, quién era ese personaje que visitó aquellos pueblos y que curaba, pero sé que este hombre no me está mintiendo. Y yo quiero, y sé que es muy difícil, ¿eh?, porque si hacéis cuentas, ¿cuántas personas habéis entrevistado en este año, no? Quiero que me destaquéis una y por qué. Mira, yo si tuviera que elegir, y redundando un poco en lo que he comentado antes, me quedaría con una figura que es la de Baldomero Álvarez, el descubridor de la Dama de Baza. Qué bueno. Yo recuerdo ese total, como tú decías, pues un poco la intrahistoria del programa, pues lo grabamos en la habitación mía del hotel, que luego lo ves en pantalla y queda tan espectacular y tan bonito, pues esa era la habitación mía del hotel. Y recuerdo el comienzo de... Porque yo le dije, don Baldomero, cuénteme libremente, venga, no hay límite de tiempo, el testimonio de cómo fue ese momento en el verano de 1971, en el Cerro Santuario, aquí a las afueras de Baza. Bueno, pues empieza, bueno, todos lo recordaréis, a contarlo de una manera muy viva. En algunos momentos incluso sonreía, que a veces ese tipo de sonrisas quita un poco de fuerza, ¿no?, al testimonio, pero yo ahí lo dejé, lo mantuve, porque lo estaba contando con tanta viveza, y sobre todo al llegar el instante, que es la fotografía que te mandé. Oh, de las más impresionantes del año para mí, que no sé si se puede contar, porque es difícil en radio imaginar esa escena, ¿no? Sí, es la dama de Baza, la terrible y majestuosa diosa de la antigüedad, emergiendo de la tierra, ¿no? De la tierra, ¿no? Como si estuviera volviendo del más allá, que era lo que te decía yo en el correo electrónico aquella noche, ¿no? Y en ese momento, cuando él está describiendo ese instante en el que sale la dama de Baza de la pared terrosa del suelo, él se le borra la sonrisa y dice de una manera casi majestática: parecía que estaba viva. Eso yo creo que me impresionó y lo hemos utilizado varias veces porque merecía la pena. Es verdad que yo, como director de este programa, a veces recibo imágenes que para muchos eran una simple imagen. Aquella es impresionante, la dama de Baza, que podéis ver en el Museo Arqueológico Nacional, pero Nacho, yo no la había visto. Me la mandaba, pues la tierra había como, se había apartado un poco de tierra y una parte del rostro, que además da una expresión que hiela la sangre, respingo, ¿eh? Emergía de milenios de oscuridad, ¿no? Y ese hombre, ¿cómo lo contaba? Mucho mejor que nosotros, desde luego. Impresionante, parecía que estaba viva. Le toqué con el palustre. Sí, para quitarle un poco de tierra que tenía sobre el rostro. Y entonces apareció ahí. Y es un hombre que nos está contando cómo está viendo a una diosa importantísima o una figura que vuelve a su encuentro milenios después. Pablo, tu personaje, tu entrevistado, ese que no puedes olvidar. Fue increíble, fue en Venezuela, que lo entrevistamos a las afueras de Caracas. Para mí, el último Indiana Jones vivo, real, que fue Charles Brewer Carias, que lo hemos visto en un programa, en un reportaje muy bonito y creo que quedó espectacular, el de Cerro Autana. Y en recuerdo también a Félix Rodríguez de la Fuente rehaciendo aquel viaje a la Amazonía venezolana. A la montaña sagrada. La montaña sagrada de los indios de aquella región. Y claro, y Charles, tuvimos que hablar con él porque era fundamental hablar con este hombre que conocía perfectamente y conoce Venezuela y el continente. Físicamente ya impone la presencia de él, con aquellos bigotes, con un aspecto británico, tomando su té además en una casa rural, en aquellas montañas a las afueras de Caracas. Y Charles encarna el personaje, tú lo has visto, te acuerdas de las imágenes, salió poquito, pero bueno, tenemos una historia increíble, Iker, te prometo, sobre los cristales vivos de Venezuela, que Charles me los enseñó, los tengo grabados, cómo esos cristales vivos, según él, podrían proceder de otro planeta, sería vida extraterrestre, una historia tremenda, tremenda, tremenda. Y este hombre que te lo cuenta a mí, bueno, a José Alberto Gómez, nuestro cámara también, y Pablo Novoa, nos quedamos boquiabiertos cuando este hombre sacó los cristales, nos estuvo contando la historia del El Dorado de una forma tan didáctica, tan bonita, que nos hizo viajar al pasado, a Walter Raleigh, a uno de los buscadores del El Dorado, cuando nos contó sobre la crónica de Acacor y cómo estuvo buscando el Acacor en la frontera de Brasil. O sea, teníamos Indiana Jones delante de nosotros. Y nos queda casi un flash, ¿no? Una persona que descubre la Dama de Baza, un Indiana Jones auténtico y Paco. ¿Os acordáis del asunto de miedo a la propia casa? Sí. Bueno, yo me quedo con él porque es el que me ha venido a la cabeza. Carlos Utrero, ese hombre, sí, que nos abre su casa y nos dice que le ha cogido miedo a su casa, que su familia ya no va desde hace años. Y que nos cuenta esa historia tan tremenda con un amigo que de repente se está tendiendo en el patio y se queda mirando hacia arriba y él lo ve desde el salón y dice que bueno, ¿qué hace este hombre? Sabiendo que en su casa han pasado cosas muy raras, ¿no? Y este es un amigo ajeno, ¿no? Y está poniéndose blanco. Claro, llega un momento que cuando se sienta blanco, no le dice nada, dice, oye, ¿qué te pasaba? ¿Por qué estabas ahí mirando? Dice, nada, hombre, que la señora esa que me miraba rarísima, la vecina de arriba, dice, ¿pero qué vecina de arriba, tío? ¿Qué me estás diciendo? Si no hay ninguna vecina arriba. Dice, hombre, ¿cómo que no? Una señora mayor. Dice, pero si esa señora murió hace 3 años. Y esa historia que nos contó y de esa ¿y manera... cómo lo contaba? Con esa fuerza, ¿qué es lo que estábamos contando? Exacto. Oigan, señores, yo no les puedo decir si eso pasó o no pasó, pero lo que les puedo decir es que este hombre no miente, ¿no? Que él lo está contando como lo vivió. Pues yo creo que los reporteros, estos 3 reporteros en concreto, esta noche han hecho muy bien sus deberes, no eran fáciles algunas respuestas, no. Y estos 3 testigos tan diferentes entre sí, yo creo que expresan, no sé qué opinas tú, los 3 mundos que están aquí perfectamente representados, pero que se conjuntan en uno solo, ¿no? Totalmente, hay además personas que por cómo lo cuentan o por su propia experiencia, por la vivencia que ha tenido, se te quedan en el recuerdo y siempre viajan contigo, ¿no? Porque es su verdad. y ellos lo creen fervientemente, en los tres casos, por un descubrimiento, por un viaje y una historia, y por tener miedo al propio medio, al propio sitio donde tú vives. O sea, son tres vivencias muy diferentes que reflejan perfectamente lo que es Cuarto Milenio, que es la vida en sí. La vida en sí, fíjate, una vida que nosotros no tenemos casi tiempo, Nacho. Que un denominador común, vuelvo a insistir en la expresión, de lo que hemos contado todos nosotros esta noche, la arqueología de Pablo, el descubrimiento de las momias, mis iberos, siempre vinculados al mundo de la historia y de la arqueología. El misterio no solamente es los fenómenos paranormales, los ovnis, la etiqueta que siempre nos cuelgan. Con todo el respeto, porque también nos interesa, por supuestísimo, pero es una parte más. Bueno, ¿qué? ¿Os apuntáis a la décima? Hombre, por supuesto. La décima no es la del Real Madrid, es la que viene, es la que viene a partir de septiembre. Y lo más importante es que la conversión de Paco a la creencia en total, todos esos fenómenos. Total, esto total, fue total, para total. Mí lo más sorprendente. Es que Paco, además, cada vez que ha venido al plató en el último año, cada cosa le impresionaba más. Y digo, Paco, es el reportero del año, lo vais a permitir, reportero del año. Pues las malas influencias, yo creo que son. Paco, Pablo, Nacho, muchísimas gracias. Gracias a ti. A por una feliz décima temporada, que descanséis un poquito, no mucho, y que sigamos tejiendo sueños. Si Gerardo nos deja. Si Gerardo os deja, yo creo que simplemente lo que haremos será seguir provocando ilusiones, y solo cuando pasen muchos, muchos o muchos años sabremos la dimensión de lo que estamos haciendo. Gracias, amigos. Muchas gracias. A seguir soñando. Gracias. Gracias. Y esta noche las sintonías marcan un poco la pauta de este programa tan especial, este programa de despedida. Terminamos aquí nuestra 13ª temporada, se dice pronto. Uh-huh. Y si la música anterior hacía que nos sumergiésemos todos al unísono en un mundo de reflexión, en un mundo como distinto, esta ha sido vanguardia de los momentos, vamos a llamarlo, más sobrecogedores. Esta ha sido bandera de los instantes en los cuales la radio se convertía en otra cosa. Otra cosa que además se transmite. Es que es simplemente escuchar esto. Y venía Clara Tavoces con sus documentos, venía Javier Pérez Campos con sus testimonios. Muchas personas dicen, ¿por qué dejáis para la última hora, no? No siempre es así. Pero sabemos que nuestra motivación, nuestra misión real no es dar simplemente miedo y que paséis unas noches muy angustiosas, aunque sé que a muchos es lo que les gusta y esperan eso. Bueno, pues si esperan, tienen que ser pacientes, porque el programa expresa un universo mucho más rico. Pero también no vamos a renunciar a una parte que sigue ocurriendo, porque el misterio sigue apareciéndose, porque las personas siguen asustándose o asombrándose, porque los testigos, siendo personas honestas, contemplan cosas increíbles y nos lo cuentan. Y tanto en el archivo de Clara como en los testimonios hemos tenido algunas perlas interesantes. Vamos a centrarnos precisamente en los testimonios, que yo creo que dan mucho para hablar, para reflexionar. Es una segunda parte de reflexión. Y que a través de la música y la voz de las personas nos va a llevar a esos mundos. Personas tan normales como cualquiera, que de pronto se encontraban con lo imposible. Se incorporan a esta mesa de esta noche tan especial de despedida nuevos amigos. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, has visto que has sido muy mencionado en la hora y media anterior. Tú formarías parte de ambos mundos, ¿no? Pero vamos a hablar sobre todo de testimonios. No es fácil conseguir testimonios. Algunos se nos quedan. Y tú has hecho una elección. ¿Por qué? ¿Por qué has elegido estos cortes exactos? ¿Qué tenían en común? ¿Qué vertebraban esas historias cuando son diferentes tiempos, diferentes personas, diferentes lugares? Pero conociéndote sé que estaban hiladas por algo invisible, pero importante, ¿no? Sí, yo las he seleccionado. Era muy complicado hacer una selección de todos los testimonios que hemos tenido a lo largo de esta temporada, sobre todo porque cuando creíamos que lo habíamos escuchado todo, de repente llegaba un caso que nos dejaba impresionados, especialmente impresionados. Y he intentado hacer una selección de esas imágenes que a mí se me han quedado grabadas en la retina, que todavía no he podido olvidar por la fuerza que tienen, e incluso otros muchos casos que, si recordáis, sirvieron como para levantar la veda, ¿no? Como para hacer que muchas otras personas pues aceptaran que eso que habían vivido no era tan fuera de lo común y se lanzaran a contar también otras experiencias. Nos acompaña Clara Tavoces. Clara, compañera. Muy buenas noches. ¿Cómo ha sido la experiencia para ti, milenaria? Bueno, te lo voy a preguntar luego, ¿vale? Vale. Ya en Mérida tuvimos una oportunidad de auténtica fiesta. Hemos homenajeado a nuestros oyentes, que creo que es lo mejor que tenemos, y los que nos mantienen ahí. Y ahora estamos también recordando esos espacios un poco de sombra, que siguen estando ahí. Una gran sorpresa, y los testimonios son parte de eso, es, bueno, esta mujer, ¿cuántos casos nos trae, no? O sea, este archivo no se agota nunca. Decíamos, sí, claro que se agota. Pero es increíble porque une lo que ha dicho Javier Pérez Campos perfectamente con tu trayectoria en Milenio, que es que cada caso, cada historia tenía un factor diferencial. Lo decía antes Paco Pérez Caballero. Las personas se creen que es Sota, Caballo y Rey. No siempre es así. El misterio tiene muchas caras, es poliédrico. Y aunque los casos parezcan parecidos, siempre hay un factor diferencial que a veces es precisamente el que se nos queda y el que se queda en la audiencia, ¿no? Como una imagen muy fuerte. Sí, es verdad. A veces parece que dices, bueno, sí que nos van a contar otro caso más de pues ruidos extraños, visiones de sombras, psicofonías, etcétera. Pero todos los testigos, yo recuerdo a todos los testigos de una manera diferente. Cada uno me ha destacado por un motivo distinto, y también veo yo que la fenomenología, como la vive cada persona, es muy diferente. Y esto hace que a la hora de contar el caso, a la hora de exponerlo, vemos que ha habido de todo. O sea, se ha habido hasta casos en los que estaba el maltrato, casos en los que la sugestión jugó un papel importante, otros en los que realmente era puro terror. Hay un poco de todo, como las personas, que son luces y sombras. Pues yo creo, Carmen, que deberíamos reflexionar esta noche también, a través de los testimonios, qué mundo se nos abre. ¿Ha evolucionado el misterio? ¿Sigue en la misma madeja, imposible de desentrañar? ¿Nos habla? ¿Ha sido diferente para nosotros? ¿Nos ha dado alguna lección? ¿Nos ha impresionado más que otras veces? ¿Sigue siendo todo lo mismo? Luego reflexionamos, si te parece. Creo que es importante para reflexionar, aunque podríamos hacer perfectamente un resumen con todas las historias de Santi, evidentemente. Pues está Santiago Camacho como parte fundamental de este programa, y también para ir un poco al epicentro, vamos a ver si lo logramos en esta hora, chicos, al epicentro de eso que él fundó como término, o lo lanzó en la radio, que a mí me encanta, que es, lo sabes, ¿no? Campana de irrealidad. Vamos a meternos una hora en la campana de irrealidad. ¿Qué te parece, Santi? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues la verdad es que me parece estupendo, y es que tenemos que intentar ponernos en los pies de la persona que vive el misterio. Muchas veces, cuando escuchamos una de estas historias en la soledad de nuestro cuarto, con la luz apagada, con los cascos puestos, pues nos da como miedito, pero nos da el miedito del que lee un relato de terror. Casi, y eso es muy curioso, muy pocas veces reflexionamos realmente de que estamos oyendo una experiencia real. Lo tomamos como algo lúdico o pasatiempo, sí. ¿No? Se puede ver en los tweets, se puede ver en las redes sociales, que hoy no nos habéis hecho pasar mucho miedo, tal. Es que ha habido gente que ha pasado ese miedo de verdad. Entonces, si hiciéramos un poco uso de nuestras neuronas espejo, de la empatía que deberíamos de tener todos, y nos pusiéramos por unos segundos en los zapatos de esa persona que entra en esa campana de irrealidad, que no es ni más ni menos que todo lo que creías, todo lo que eran los pilares firmes de tu realidad, en un momento, por una visión, por un ruido, por un acontecimiento, en 30 segundos todo eso se viene abajo, y el mazazo que supone para una conciencia, para un espíritu, para un alma, pues yo creo que daría bastante más miedo, y desde luego cogerían todos estos relatos una dimensión diferente. Con Fermín Agustí, por supuesto, como decíamos antes, siempre zascandileando en el fondo de este programa y generando también contenidos para que esto sea como es, y nuestro compañero Carlos Ródenas en estos programas especiales. Le agradecemos que nos ponga ahora estas músicas porque van hiladas a lo que vamos a contar. Y yo creo que cada historia nos va a hacer ir un poco más allá. ¿A dónde? Ni yo mismo lo sé. Así que Javi, preséntanos el primer testimonio que has elegido y por qué. Son flashes simplemente, no queremos escuchar el testimonio entero. Son flashes que nos conectan además con momentos de radio muy intensos. Decía Santiago Camacho, no nos habéis hecho pasar miedo, es que tampoco es la obligación. Y yo creo que ni el sentido, pero luego podemos reflexionarlo también juntos, ¿vale? Yo creo que no es el sentido. Cuando uno quiere dar miedo, se convierte en parodia, no da ningún miedo. Cuando uno está obligado o pretende generar un estímulo, es mi opinión, ¿eh? Luego lo debatimos, en el oyente espectador, adrede, ahora voy a meter miedo, eres pura ficción. El miedo es espontáneo. El miedo, sabemos que hay temas que pretendemos o creemos que van a dar miedo. Luego los desarrolla uno y tampoco da para tanto miedo. Hay otros temas. Depende. Que uno... No te da miedo a lo mejor a ti al contarlo, pero la gente que lo está recibiendo, hay mucha gente que tú crees que no le va a dar miedo, también, pero lo que recibes, el feedback es, estamos debajo de la sábana, ¿ya? No sigáis contando eso. Depende. Quizá nuestra de perspectiva situación. Es muy diferente. Exacto, ya también. Claro. Pero hasta en mí, te quiero decir, con tantos años de todo esto, yo hay historias que no tengo ningún interés en el sentido de que esto no me va a provocar ningún estímulo especial, y caramba, justo la que no estaba, digamos, nadie predispuesto a que esto era terrorífico, es la que da miedo de verdad, porque hay una imagen, porque hay un testimonio, porque hay una voz que realmente es muy potente, ¿no? Bueno, vamos allá, no nos enrollemos, o no me enrollo. Javi. El primero que hemos seleccionado es uno que nos demuestra que el misterio en ocasiones conspira, ¿no? Parece que en algunos de los testimonios, de repente, un acto desencadena otro, otro a otro, de una manera absolutamente imposible, pero que sin embargo, en un momento determinado, parece que algo, una fuerza invisible, te empuja, ¿no?, a un lugar determinado donde el misterio está guardando. Y en este caso es lo que le ocurrió a Adrián, un motero que regresaba de Cheste, él iba a Estepona, nunca había tenido ningún problema con su moto, y de pronto, a mitad de camino, cuando sus compañeros le adelantan, la moto empieza a fallar, le empieza a dejar tirado en medio de una cuneta, en medio de una carretera oscura, y él se ve obligado a dejar de lado el viaje y hospedarse en un lugar muy concreto que quizá, de otra manera, jamás en su vida habría visitado. Y lo que le ocurre le deja marcado de por vida. Él dice que esa noche, en ese lugar tan inhóspito, siente un miedo que nunca antes había sentido. Vamos a escucharle. Me dijo un compañero que siguiera para adelante, que en Venta Quemada, antes de Granada, habíamos estado allí, que estaba bien. Y yo seguía con la moto perfecta, y era justo antes del desvío, la moto se paró. Por fuerza me tuve que meter en el desvío. Me desvié ahí, y la moto volví a arrancar, y llegué, cogí la habitación. Era una habitación, no un hotel, son como apartamentos, bungalows. Llegué allí, me quité mi ropa, mi equipaje, y me tendí en la cama. Apagué la luz, y cerré los ojos así, y me tumbé para el lado. Y vi claramente, muy claramente, dos muchachos, uno con una camisa naranja y otro con una camisa celeste con un gorrito. Uno me saludó y otro me levantaba el dedo gordo como diciéndome bien. Entonces yo pestañeé, yo no me lo creía, digo, esto no puede ser, será el cansancio. Y me volví, y al volverme, vi en el suelo un hombre vestido de negro entero. Me encendí la luz corriendo, allí desaparecí todo, yo no vi más nada, tuve que dormir todo el mundo, lo encendía, y muerto de miedo, la cuerda de la moto, la amarré al pomo de la puerta y me hice un nudo en el pie, por si entraba alguien, porque yo no sabía ya, estaba muy asustado. El hombre coge tanto miedo, este motero avezado, que se hace un nudo en el pie con la puerta para que no entre nadie. Hay una descripción que es rarísima, de las más insólitas, ¿no? Lo que hablábamos de que siempre el misterio, sea lo que sea, te da una imagen nueva. Los dos niños, que ya es tremendo, y un hombre vestido de negro, que no es la única vez, por cierto, tumbado en el suelo. Que es tremenda la imagen, pero a mí me impresiona también la de este testigo tumbado con la cuerda atada a la puerta para ver si alguien había entrado, porque él decía que lo primero que piensa es que le han dado una habitación donde hay alguien. Cuando enciende la luz y no hay nadie, es cuando se preocupa, y entonces teme al exterior, a que haya alguien que pueda entrar. Y él asegura que a la mañana siguiente, cuando cuenta en la recepción de ese lugar, de ese hostal, lo que le ha ocurrido, la mujer le sonríe con una sonrisa un poco extraña y decide no contarle mucho, ¿no? Pero él intuye que no es el primero ni el último, probablemente, que había vivido algo así en esa habitación. ¿Qué os sugiere? Es decir, esta historia, vemos una persona que creo que no tiene mucho que ver con el misterio, le vemos con esa agitación, y lo contaba tiempo después, que aún se mantiene, ¿no? El testigo, cuando ocurre algo un poco mágico también, cuando el testigo, aunque sea alguien frío, vuelve a recordar la historia y meterse dentro, hay un instante de esos de clip donde ya vemos que es como transportador de una historia, que la historia incluso es más importante que él mismo, que se empieza como, vamos a decir, a emocionar y a detallar muchas cosas que a veces, a mí me ha ocurrido en la televisión muchas veces. ¿Por qué? Porque en la televisión estás viendo habitualmente a tu lado a ese testigo, ¿no? Y yo les veo que están recordándolo y que en su cerebro empiezan a pasar cosas. Que están recordando cosas, elementos, que yo creo que tenían sepultados en la memoria. Que la emoción es tan fuerte al revivirlo, y a veces es la primera o segunda vez que lo cuentan a alguien, que eso empieza a aflorar con todo su detalle. Detalles que tenían perdidos y que emergen. Esta historia es de las potentes, complejas. Aquel hombre no osó jamás volver al mismo sitio, ¿no? ¿Qué habría ocurrido ahí? No descubrimos nada, por cierto, en este aspecto, como muchas veces, ¿no? No supimos qué había pasado en esa habitación, en ese lugar. No, pero a él lo que le impresiona además es que su moto nunca antes de esa noche había dado ningún problema y nunca después lo dio. Es decir, fue justo en ese momento, casi cuando estaba pasando por ese hostal de venta quemada. ¿Y eso era parte de la campaña de realidad, compañeros? Sí. Es como la película... Sí, sí. Exacto, vamos a hablarlo. Totalmente, es como la película de terror que te va conduciendo y dices, no, por ahí no, y te va conduciendo toda la circunstancia hasta ese sitio. ¿Os acordáis de los reporteros de Televisión Española que iban a cubrir un asesinato también, que le habían cortado la cabeza a un hombre y se quedaron en un hotel donde tampoco tenían que quedarse? Se quedaron con Miguel Porcel. Hotel, con Miguel Porcel, les dan tres habitaciones, cada una de ellas en una planta, y los tres viven situaciones terroríficas, lo mismo, como si hubiera una persona dentro de las habitaciones. Ellos además narraban como si alguien estuviera como con los papeles, un papel de periódico, como si estuviera arrugándolo así. Y narraban perfectamente cómo detrás de una de las puertas, de la puerta que daba acceso a la habitación, parecía que se asomaba alguien. Bueno, cuando se asomaba un tronco humano, dijeron. La mitad de una persona se asomaba en mitad de la noche, ¿no? Cuando tú estás en un sitio desconocido, que no es tu hábitat natural, ¿no?, donde pernoctas normalmente, y te ocurren esa serie de hechos, además tan impactantes, algo te ha llevado hasta allí. No es por casualidad. ¿El qué? Y de eso casi nunca se habla, es curioso, es un buen tema. A mí me pasó una vez esto, pero te estoy hablo cuando éramos niñas, en un viaje que hicimos. O sea, yo en estos temas ya no, o sea, sí tenía interés porque siempre he tenido interés desde muy niña, pero quiero decir, te estoy hablando de cuando era una niña, no estoy hablando ni siquiera de adolescente. Un viaje que hicimos por Asturias, en coche, mis padres y mis hermanas. Y llegando en un pueblo de Asturias, que yo ni siquiera recuerdo el nombre, te estoy hablando hace muchísimos años, el coche se queda sin gasolina. La suerte, entre comillas, es que el coche se quedó en un sitio muy cerca a la entrada de un pueblo enano, de estos que tienen cuatro casas. Y imaginad una situación de un padre con su mujer y sus cuatro hijas pequeñas, que ¿dónde te metes a dormir? Y nos hicieron un favor. A través de, fueron a la gasolinera, me hicieron un favor de, bueno, pues aquí hay una casa grande donde está vacía y pueden pasar la noche y tal. Nos dieron una llave de estas de hierro antiguas, nos abrieron la casa y nos dejaron en la planta de abajo. Ahí nos quedamos y aquella noche no pudimos dormir nadie, porque escuchábamos constantemente en el piso superior que no había nadie, o sea, era una casa de pueblo, no era un edificio ni nada de esto. Todo el rato pisadas, como si hubiera vida y actividad en aquella casa. Por la mañana nos fuimos y estuvimos comentando, pues no podíamos pegar ojo. Fíjate que estas cosas nos dan miedo y evidentemente asustan al testigo, pero de una forma irracional, porque a fin de cuentas estamos programados biológicamente para desconfiar de lo que se sale del orden natural de las cosas. Pero ¿cuántas de estas veces ha habido un peligro real para el testigo? Probablemente muy pocas. Llevaba todo el rato dándole vueltas a la cabeza a ver si me acordaba de un caso, y sí, alguno de película, de ataques muy directos y temas poltergeist, cosas muy extremas. Pero estos casos de visiones, curiosamente precedidos de esa extraña casualidad, yo me gustaría pensar que hay algo que en algún sitio decide que la trayectoria vital de una persona dice: mira, ya está bien de tu mundo pequeñito, de tu mundo material, de tu orden absolutamente pulcro, impecable de cosas, y por la razón que sea, te va a venir bien un cambio de perspectiva. Y se te va a parar la moto aquí. Hombre, pero admitir eso es admitir tremendas complicaciones cósmicas, incluso, ¿no? Metafísicas. Alguien ordena las cosas. Claro, fíjate que en todas las tradiciones esotéricas se dice que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. Pero el maestro no tiene por qué ser un señor mayor con una barba blanca. El maestro puede ser un niño que te cuenta una historia. El maestro puede ser un suceso que te hace cambiar de perspectiva. El maestro puede ser una enfermedad. El maestro puede ser muchísimas cosas. Jolín, qué bueno es eso, Santi, sinceramente. Porque, claro, estamos pensando, ¿el maestro quién es? Claro, las enseñanzas pueden venir y a todos nos ha pasado. No sé si estáis conmigo y ahora seguimos con más testimonios, pero es que esto es interesante, ¿ves? ¿Por qué el motero le pasa todo eso? Él ya interpreta que está ocurriendo algo que no controla y que le está conduciendo a un lugar. Nunca os ha ocurrido, seguro que a la audiencia le ha ocurrido, ¿no? Y lo están sintiendo muchos en cualquier lugar de España y del mundo, ¿no? Que es un poco la magia de la radio. Tú ves que están siendo mal las cosas y ves que es que está precipitándose todo hacia mal, que tienes que cortar en algún momento la racha de mala suerte, algo que te está... Es un día complicado, se ha pasado a todos, ¿verdad? Y dices, y es que después va a salir mal esto, me voy a tropezar aquí, tenía que pasar esto. Es como si hubiera como dinámicas en las que uno entra o no entra. Yo estoy recordando, como ha hecho Clara ahora, una escena... Claro, ¿qué escena te viene a la memoria? A veces no sabes por qué es esa escena, simplemente salta. Escuchando a Clara, yo me acuerdo de una ocasión, una investigación entre las localidades de Sabadell y Tarrasa, que me empecé a liar, y era muy habitual en mí empezarme a liar. Y entonces ya había tomado unos conductos que no eran los que tenía que tomar. Y os hablo de una época, Santi la vivió bastante de cerca, de soledad absoluta investigando, ¿no? Un cuaderno y una cámara y punto. Y entonces, no sé qué hago, pero decido que mala suerte tras mala suerte tras mala suerte. Hablábamos antes con los reporteros. Y entonces camino desde Sabadell, salgo en esta radio de Sabadell a un barrio que desde luego no era el más acogedor y digo, bueno, es que ya en vez de ir hacia atrás y coger el tren, me voy andando. Pero yo ya era perfectamente consciente de que llevaba tres o cuatro decisiones que no eran las buenas y me voy metiendo. Y entonces eso es un bosque, quien conozca la zona, es un bosque y son unos 6 kilómetros y la vía férrea al lado, y ya me doy cuenta y digo, anda, si estoy donde los suicidas que se lanzaron a la vía del tren para matarse de Tarrasa. Y yo sé cómo interpreto eso. Que ya, Colin, voy, no voy. Si voy, ya me estoy metiendo un poco. No estaba previsto esto, porque yo buscaba otra historia. Pero venga, va, vamos, vamos. Nadie. Y atardecer. Y me voy metiendo por el bosque y veo un edificio muy grande que yo entonces no conocía. Un hospital abandonado. Y tú dices, es que sé que voy camino de una película que no va a acabar bien. O sea, estoy tomando decisiones que... ¿Cómo deshago este bucle? Y os digo que la escena, que es tremenda, es que he estado en un bosquecillo, no he llevado linterna, son dos núcleos urbanos, pero es una zona como muy deshabitada, y claro, de repente lo que veo es una persona de pie, mirando a la nada, sola, con los brazos muy pegados al cuerpo, con un traje como antiguo y yo tengo que pasar por allá al lado. Y yo estoy diciéndome mismo, ¿ves? Es que te va a ocurrir algo con este señor o con alguien en un lugar completamente desolado, ¿eh?, donde no podía haber o no debería haber nadie. Hablamos de una estación abandonada. Y luego, según entendí o me dijeron, era alguien de un psiquiátrico que está ahí cerca y que a veces las personas pasean por esa zona, ¿no? Pero os quiero decir, hasta el explorador a veces se mete en bucles donde tú dices, algo me está empujando hacia áreas extrañas, ¿no? Y muchas veces el misterio es cuando aparece. O sea, tú sigues indagando en eso, te dejas llevar y es cuando aparece la aparición, cuando aparece el símbolo, cuando aparece el mensaje extraño, ¿no? ¿Qué es lo que le ocurre a este hombre? ¿Vamos con lo siguiente? Sí, hablabas, Santi, de que gran parte de estos fenómenos suelen acabar bien. No hay casos de agresiones prácticamente, ¿no? Sin embargo, hay un lugar muy cerca de aquí, del Estudio 1 de la cadena SER, donde, por desgracia, no todo acabó así. Nosotros pudimos conocer a Tomás Suárez, una persona que es vigilante de seguridad de un auditorio de música, que además pues está muy curtido en trabajar en lugares abandonados, en todo tipo de sitios. Y sin embargo nos decía que trabajando en este auditorio musical, él estaba aterrorizado porque había vivido todo tipo de fenómenos. Uno de los más visuales, que parecen casi de película, es como al entrar a un camerino y volver a abrir la puerta para comprobar que todo estaba en orden, se había encontrado de repente que alguien había colocado un piano justo en la puerta de ese camerino impidiéndole la salida y que tuvieron que salir a gatas para poder ir al exterior y ver si había alguien dentro del edificio porque estaba completamente cerrado. Nos hablaban de ruidos, de pasos, de todo tipo de cosas que sus propios compañeros habían vivido. Pero en este caso había un elemento diferenciador. Habían llegado a fotografiar a ese personaje y había gente, había compañeros que lo habían pasado muy mal, que incluso habían llegado a morir de miedo. Hubo una vez que hicieron como una especie de campaña fotográfica para lo que es promocionar conciertos y demás. Hicieron como fotografías lo que es de la sala limpia, vacía y lo que es iluminada, ¿no? El señor este se quejó, decía, pero vamos a ver, vosotros no me dijisteis que esto estaba vacío. Como a la dirección de allí, dice, sí, estaba vacío, estaba limpio, estaba todo. Entonces, ¿esto qué es? Y se veía como una sombra negra, como en una butaca, pero como si fuera en negativo, como si estuviera allí sentada mirando. Ese mismo día me quedé mirando escaleras para arriba, y le digo, oye, Javi, no me comentaste que esto se quedó vacío. Y dice, sí, no hay nadie. Y le digo, ¿te puedes asomar un momento? Sí, y había como arriba del todo, apoyada como una barandilla de metálica, como una silueta negra mirando para abajo. Se veía que era como el típico traje de un director, una cosa así. Nos dimos la vuelta, cogimos unas llaves y tal, y a la que fuimos miramos para arriba, la sombra ya no estaba apoyada en lo que eran las escaleras. El acoso era bastante fuerte, muy fuerte, porque te encerraba, te golpeaba, te empujaba, te sujetaba. Fue curioso porque estábamos hablando, yo me casaba además en mayo de ese año, y de repente se empezó a poner mal, se encontraba mal, y de repente oí un golpazo y me llama una señora limpieza que estaba limpiando dentro, muerta del susto, Javi, Tomás, Javi, y entré y estaba completamente gris, asfixiado, agarrándose a mí, intentándome decir, pero con una cara, pero completamente desencajada, y resulta que fue a morir de lo mismo que murió todo el mundo, parada cardíaca por un estado de shock o un susto o algo así. Hablabas de testigo, Javi, de varias muertes en un mismo edificio, y hablaba de un compañero que muere en sus brazos después de una serie de fenómenos, visiones, fotografías. Decía incluso de gente que había ido allí a ver algún concierto y que también era muy habitual ver a la ambulancia en la puerta llevándose a algunas personas. Es decir, que hablamos de cosas muy tremendas. A mí este caso me recordaba especialmente, por ejemplo, a lo que nos contaban en Las Hurdes. A mí me sorprendió cuando llegamos a Las Hurdes y la gente está habituada, acepta de forma cotidiana que una persona puede morir de miedo, que una persona que se ha enfrentado a algo extraño puede enfermar hasta llegar a morir. Y había decenas de casos de gente que nos lo explicaba y que nos lo contaba con toda naturalidad. Quizá porque estas personas, es verdad que eran especialmente temerosas de todo este tipo de fenómenos. Quizá eso sería lo que tenían en común todas las víctimas del miedo. pero efectivamente había muchos casos como este de gente que había muerto de miedo. Propio de las culturas dirán algunos más primitivas, ¿no? Creer que el miedo puede enfermar, pero es verdad, en algunos lugares eso está todavía vivo. Precisamente en las Urdes, uno de los casos que recogías junto a Israel Espino era muy, muy, muy sencillo en apariencia y con una carga de profundidad tremenda. Es un pueblo donde empiezan a escuchar unos lamentos, el aire transporta unas voces como de niños y lamentos, la gente interpreta que es como una especie de canto fúnebre que se está produciendo, y a mí lo que me impresionó en el testigo que grabó Javier es que la gente se encerró en el pequeño pueblo. Yo veo ahora mismo el pueblo, el aire, un pueblo solitario, si no me equivoco era Río Malo de arriba o algún... Casares de las Urdes. Casares de las Urdes, todos cerrados. Y eso pasando por el exterior del pueblo, ¿no? No había visión, no había procesión de nada, no había figura, era simplemente unas voces que llevaban tanto significado en su fuerza que la gente se escondió cada uno en sus casas, pero todo el mundo lo recordaba. Sí, y lo definían como un llorio inmenso. Un llorio inmenso. Un llorio inmenso en el que flotaban voces de niños, de ancianos y de gente mayor, justo la noche en que había fallecido un vecino. Eso es muy campana de realidad, ¿eh? Eso es absoluto. Sí, ¿os acordáis de esto? Me está recordando muchísimo a lo de las plagas y a la maldición de los primogénitos, ¿no? De que se encerraban en las casas y pintaban una cruz con sangre para que esa maldición no llegara a esas pestes y esas... Cuéntanos. En la Biblia. Y todos estaban ahí encerrados y la maldición, entre comillas, pasaba de largo de aquellas casas que habían sido marcadas. Es un curioso, poco esa mentalidad mágica, ¿no? Sí, como en todas las culturas. En Marruecos veíamos, si recuerdas, si quieres, esas manos que ponían en la entrada de las casas. En y Túnez. También los ojos, que también los ponían para que precisamente el mal pasara por delante de ellos la y no llegara a entrar en la casa. Que ha sido símbolo de tantas cosas. Había unos poblados en Túnez, la frontera con Argelia, que la mano negra era muy antigua y era tan expresiva que se asemejaba a las manos prehistóricas. Era mucho más moderna, pero tú veías en mitad de la nada, en una zona de frontera ya con Argelia y delicada, y intuías, y nos lo contaban, dices, claro, para ahuyentar al mal espíritu, ¿no? La mano que frena, pero la mano negra en mitad de esa cal... Las casas se encalaban, se respetaba la mano y la mano igual puede tener 800, 900 años. Y otro de los casos, si recordáis, hay algunos testimonios que de pronto, como decíamos, levantan la veda, hacen que mucha gente salga a contar cosas cotidianas, más cotidianas de lo que creíamos en ocasiones. Hace dos temporadas contamos el caso de los vigilabebés. Una familia que había visto a través del monitor, del aparato de vigilancia con el que veían a su hijo en el dormitorio, pues veían que de pronto entraba alguien que no era ningún familiar, que no era nadie que conocían, que en ocasiones hacía un gesto como ir a besar la frente del niño. Pues este año recibimos un caso muy parecido y que era especialmente llamativo también, porque precisamente el testigo directo no se había atrevido a hablar. Esta mujer, que trabajaba como enfermera cuidando a una anciana en una casa, todavía estaba tan impactada, el caso nos llegaba cuando acababa de ocurrir, que la mujer no quería hablar. Y nos llegaba de manos de José Antonio, un familiar muy directo, que nos contaba lo que había ocurrido en una casa de Puerto Llano unas noches antes de escribirnos y de contarnos este testimonio. Yo creo que en su voz se nota todavía la viveza de que acaba de ocurrir. Todo comenzó porque, señora que yo conozco, le salió un trabajo para cuidar a una persona mayor que tenía diabetes y su habitación le pilla un poquillo retirado de la de la mujer mayor. Recuerda que una sobrina suya tenía una cámara de videovigilancia de bebé. El problema es que desde el primer día que instala la cámara a la mujer mayor, ella veía como un destello de luz al lado de la mujer. Pasados los días, el miércoles por la noche, seguía viendo esa luz de vez en cuando, no estaba siempre, aparecía ahí algunas veces y otras veces no estaba. Y cuando de repente el miércoles por la noche, una de las veces que mira la videocámara, ve que hay una silueta de un hombre tumbado al lado de la mujer. Un hombre mayor con un pijama azul con botones va corriendo a la habitación pensando que ha entrado alguien o que hay alguien ahí, y cuando llega a la habitación ve que no hay nada. Vuelve a la habitación, mira otra vez la videocámara y sigue viendo que allí hay un hombre. Y ya se asusta mucho porque el hombre encima la estaba mirando como si supiese que ella estaba al otro lado de la videocámara. la reacción que tiene es de morirse de miedo, de estar tapada hasta arriba y esperando que sean las 7 de la mañana para levantarse. Y claro, cuando son las 7 de la mañana va a despertar a su mujer y le pregunta qué tal había pasado la noche. Y había dicho que había dormido genial, que había dormido muy bien la mujer porque había dormido acompañada de su marido. Y su marido ya ha muerto 8 años. A veces decíamos, cuando creemos que todo está contado, surgen, pasó hace más de un año, pero esto es una especie de recidiva, ¿no?, de toda esa historia. ¿Hay casos nuevos o el misterio adopta nuevas formas que no teníamos controladas? El caso de los Vigila Bebés creo que fue un instante importantísimo en la historia del programa de radio y de tele. ¿Por qué? Porque tampoco habíamos escuchado muchas historias de esos elementos tan cotidianos para vigilar a los bebés. Y de repente un solo caso se convierte en un icono, es curioso, y decenas de personas nos transmiten sus historias, ¿os acordáis? Algunas sobrecogedoras. Bueno, es como si el misterio buscase, como decía Santiago, sus formas de dar su lección magistral, como tú lo has dicho. En este caso, bueno, para rematarlo, había un detalle como muy estremecedor, muy concreto, que es que hacía aparecer a esta historia pues una de las historias para no dormir, sí. Porque de pronto descubren, cuando van a hablar con la mujer, aquí ya en compañía de este hombre que nos cuenta la vivencia, descubren una foto en el dormitorio, que es la foto del marido. Y la mujer reconoce perfectamente a ese hombre que estaba viendo a través de la videocámara. Y no solo eso, sino que le cuentan que ese hombre había muerto unos años atrás y había muerto en casa con el pijama puesto, con el mismo pijama con el que ella lo veía a través de esa imagen verdosa. Claro, en este caso era una mujer, no sé luego si moriría a los pocos días o no. ¿Cuántas veces, si pusiéramos una cámara cerca de un moribundo, podríamos recoger? Yo lo dejo ahí como... ¿Podríamos recoger si hay alguien que lo acompaña en los últimos momentos? Se han hecho experimentos, ¿no? Se han intentado, por lo menos, lo que se captar intentado, cosas alrededor de un moribundo, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Pero se han intentado más el alma, si sale el alma, fotografías del alma, si cuando abandona el alma nuestro cuerpo pesamos menos. Pero yo creo que el intentar captar esos seres que parece que vienen a buscarnos cuando estamos en los últimos momentos y que tantas veces cuentan, ¿no?, familiares que han estado con personas moribundas, siempre te dicen, es que me ha venido a buscar mi madre, o es que mi marido ha venido por mí, o te preguntan por el familiar que ha muerto hace años. Si pusiéramos cámaras en esos últimos momentos, ¿lograríamos captar algo? Yo creo que no. Porque creo que pasa en otro lugar, no lo sé, no lo tengo muy claro. Pero recordar, por ejemplo, el caso de la doctora Hanna Fernández, neurocirujana, que visitó el programa hace no muchas semanas y que hablaba de esa experiencia con su padre moribundo y que empieza a ver gente alrededor en la habitación que reconocía como antiguos amigos muertos de su padre, que había llegado a conocer familiares de niña, que aparecían de repente. Pero la gran pregunta que hemos hecho más de una vez, ¿no? Tú pones una cámara y el misterio aparece. Eso está ocurriendo en algún lugar que tampoco, aunque se grabe, ¿eh? Luego nunca, no eran grabaciones, eran cámaras que captaban algo. Claro, con los Vigila Bebés pasa, ¿no? Porque tú estás poniendo una cámara para algo bueno, para ver que tu hijo está perfectamente. No se considera tan bueno el pasar al otro lado, con lo cual no se utiliza en esa serie de elementos. No se utiliza una cámara para grabar los últimos momentos de una persona porque es muy fuerte en algunas circunstancias. Si tal vez en esas circunstancias experimentara, no sé lo que podría sacar. Y luego que es una evolución lógica. Anda que no hemos tenido noches de psicofonías, muchas de ellas patrocinadas por Clara Tauzes, en este programa. Y estamos hablando de un fenómeno que antes de la Segunda Guerra Mundial era inédito porque no había grabadoras. E incluso tuvieron que pasar más de una década desde que empezaron a ver las grabadoras a nivel de consumo hasta que alguien casualmente identificó el fenómeno y empezó a experimentar con él. Según se van añadiendo elementos tecnológicos a nuestra vida, probablemente la causa paranormal encontrará otros medios para manifestarse. En cualquier caso, puede que los smartphones, los ordenadores, tengan su propia fenomenología paranormal que todavía no ha identificado nadie, porque nadie se ha topado con ella. Se transforma el tiempo. O se ha topado y ha dicho, qué raro esto, no le doy mayor importancia y pasamos hasta que alguien sí se la dé a lo que sea de raro o no, que pueda estar sucediendo con estos elementos y diga, pues vamos a investigar esto a ver qué se puede sacar de aquí. Con lo cual, estamos hablando, yo creo que, de un fenómeno único que puede ser registrado, que puede manifestarse a través de muchísimos medios, o que puede hacer sentir sus efectos en muchísimos elementos tecnológicos. ¿Vamos con el siguiente? Sí, y Santi siempre me lo pone muy fácil, precisamente porque otro de los casos que tenemos que nos impresionó especialmente por el impacto que tuvo y por cómo lo notamos nosotros, porque nos empezaron a llegar decenas de casos parecidos, tiene que ver también con la tecnología, con los teléfonos. Cuando contamos un caso que nos parecía de leyenda urbana, además, que nos recordaba el caso de la cazadora, la leyenda urbana de la cazadora, y de pronto encontramos a una mujer, Adela Caballero, que nos cuenta que ella ha vivido algo muy parecido, pero con un teléfono de por medio, pues fue, como decíamos, superarse una vez más, superar el baremo que teníamos con respecto a lo que creíamos que ya habíamos oído. Si quieres, vamos a escuchar a Adela contándonos muy brevemente lo que le ocurrió con esa llamada de teléfono. Bueno, sonó el teléfono, un timbre, dos, y me respondió pues una voz masculina, una voz de chico al otro lado. Dígame, me dijo el chico, y yo pregunté pues la persona que figuraba en el registro del ordenador. En este caso era una mujer, y dije directamente, ¿es el domicilio de María? Y me dijo el chico, sí, es aquí. Claro, yo le pregunté por ella mayoritariamente y le dije si se encontraba en casa. Y él me dijo, no, soy su hijo Rubén. Bueno, pues le informé, pasé a informarle, le expliqué que había un servicio muy novedoso de internet. Sí que era una llamada un poco extraña. Fue extraño pues porque el chico, en ese caso concreto, siempre te hacen preguntas, te preguntan, y el chico estaba muy callado y tenía como, se le notaba que tenía ganas de colgar. Cuando volví, haciendo pues un repaso en el ordenador, y mira, pues tengo aquí el chico a este, y dijo, es que ha pasado un mes, te lo informé y tal, y bueno, volví a llamar. Y me, bueno, después de dos o tres tonos de llamada, pues al otro lado me salió una mujer, una señora, así pues mayor. Y le dije, buenos días y tal, ¿es usted María? Y me dijo, sí, soy yo. Pues le informé, tuve la oportunidad de informar a su hijo, pues mira, sobre un servicio de internet y tal, no sé si la han hablado ya en casa. Y bueno, pues el tema fue que se produjo un silencio brutal al otro lado. Yo me quedé como, no sabía cómo reaccionar. O sea, acerté a preguntarme, ¿puede usted decir, si es tan amable, cómo se llamaba su difunto hijo? Y me dijo, Rubén. Me dijo, ¿esto es una broma de mal gusto? Y me dijo, mire señorita, yo soy una mujer mayor viuda. O sea, toda mi familia ha trabajado pues durante generaciones en el puerto. Se dedicaba a la pesca y demás. Y el único hijo que tenía yo murió hace un año en la mar, en un accidente. De hecho, este mes, o sea, es que se cumplía el aniversario. Escuchamos estas voces y son parte ya de la historia de este programa. Y yo, escuchando además la seriedad, el impacto, luego pudimos entrevistar a esta persona con una total rotundidad y limpieza en su expresión, ¿no? Menuda historia que le tocó vivir por teléfono. Como decía Javier, luego hay una especie de explosión durante un tiempo de personas que dicen, ¡ey!, que me ha pasado algo parecido. Yo pensaba, escuchando, repito, este testimonio, si compilásemos todos los testimonios que han pasado por estos 12 años de radio, ¿qué material sería ese? Esto es una pregunta un poco fuera de cualquier tipo de guión, cuando en Milenio 3 nunca hay un guión en sí, pero que se sale de lo normal. Y yo lo estaba pensando, digo, ¿qué material, qué valor tendrá ese material? No me refiero a un valor, por supuesto, económico, no sé de qué tipo, pero valor sociológico, valor antropológico. ¿Cuántos testimonios en 12 años nos han contado cosas increíbles? Quitemos de ahí los posibles errores, las posibles falsas interpretaciones, que a veces con casos como este, no sé. ¿Cuántos casos, cuántas personas, en cuántos lugares, en qué época? No sé, es un material ya muy profundo, en el sentido de que muchas personas han vivido cosas increíbles. Estamos poniendo una batería de historias increíbles que pertenecen a la decimotercera programa de Milenio 3, decimotercera temporada, perdón. Pero imaginaos hacer el programa resumen de todo lo que ha contado este espacio a lo largo de estos años. Ese material tiene que interesar, yo no sé si incluso a filósofos, ¿no? Porque muchas personas absolutamente consecuentes están describiendo cosas que ni la ciencia ficción nos ha contado. Es que hay una realidad. Algo indica. Y yo te indico otro dato. Por cada persona que se ha acercado a nuestros micrófonos, que nos ha contado su historia, hay 100 que callan. 100. Esto forma parte de la cotidianeidad. Todo el mundo, no te voy a decir todo, pero una gran mayoría de la gente en algún momento de su vida topa con algo que no tiene explicación. Fíjate, hace un rato escuchábamos el testimonio de un guardia de seguridad. Yo, alguna vez lo he contado en este micrófono, un pariente mío trabajaba de inspector en una compañía de seguridad privada, además en un entorno, en una zona turística, un entorno donde toda la edificación era nueva, no había castillos, no había palacios, no había mansiones. Y claro, cuando hace muchos años empecé yo a trabajar en esto, le decía, bueno, pues fíjate, a veces nos llega un guardia de seguridad y nos cuenta de estas cosas. Y me decía, es que esto forma parte del día a día de todas las compañías de seguridad del mundo. En cada inspector de seguridad sabe qué servicios tienen mala fama, qué servicios no quiere ir la gente ni a tiros, en cuáles pasan cosas raras y en cuáles se le cuadra a un tío y le dice, mira, despídeme, pero yo ahí no voy. Y eso le pasa a todos. Lo que pasa es que de esos, pues van a vosotros, ¿cuántos? 10, 12, pues vale. Pero realmente no estamos hablando de algo extraordinario, estamos hablando de algo que sucede todos los días. Sí, lo que ocurre es que al final cada uno le da la importancia que quiere que tenga, y si para alguien que tiene los pies en el suelo asumir como auténtico algo que sería imposible en su mente racional y perfectamente encajada y esquematizada, pues puede preferir decir, bueno, esto es muy relativo, habrá sido una imaginación, será su gestión, y lo deja de lado. Lo que es llamativo es que haya tanta gente que, y creo que son pocos, como tú decías, Santi, al final serán muchos más de los que hablan, los que por lo menos dan el paso, se atreven a contarlo, y la muestra es que de pronto, cuando sale uno de estos casos tan extraños, le siguen un montón más de gente que ha vivido lo mismo y que le parecía tan relativo que prefería callarlo. Yo creo que en ese aspecto, y voy a lanzar ahí una... Sí que el programa, tanto de radio como de televisión, seguramente el eco de la televisión y tanto tiempo es, bueno, pues algo que también, digo, se analizará en su día y lo que supuso en la mentalidad global, vamos a llamarlo así, por lo menos de los españoles, aunque ya todo es muy global, pero en España supuso un cambio, en mi opinión, y ahora me pueden apedrear los que no le caiga bien, yo creo que sí, yo creo que hay un cambio de perspectiva respecto al misterio enorme. Sí, porque... De normalización me refiero, ¿eh? O de que no suene tan chirriante. ¿Y de qué pasa? Lo hemos visto en Mérida. La gente que se acercaba, muchísima gente, gente que incluso os ha parado por la calle, ha parado un coche ahí en medio de una calle y se han bajado los ocupantes porque querían hacerse una foto con vosotros, ¿no? Esto... gente que en principio dices, bueno, es que son mucha gente y no todos son gente que le interesa el misterio porque tienen esa pasión o esa afición, ¿no? Por así decirlo, sino gente que sobre todo yo creo que incluso el tema de la televisión trasciende, o sea, tú llegas a los hogares de muchísimas personas que en ese momento encienden la televisión y que en principio no tienen por qué ser interesados por el misterio, pero si ven algo que eso les llama la atención y que resulta que al verlo, oye, pues esto a lo mejor no me ha pasado a mí, pero le pasó a mi primo o le pasó a mi mujer, y esta gente pues es como un resorte. Tú tocas un botón y de ese botón recibes una serie de impulsos y de comunicaciones al respecto. Y yo creo que se va demostrando que son de lo más variopinto y que suceden en muchos ámbitos diferentes. No necesariamente. Se ha quitado un poco, yo creo que el miedo, ¿no? A que le llamen loco a uno por tener una ECM o por ver una aparición en tu cuarto. Porque siempre se relacionaba, el que tenía esa aparición también viajaba a Marte y también había visto a la Virgen, a Jesús y a los apóstoles. Entonces eran personas poco creíbles, eran personas que lo que hacían en televisión era un poco el espectáculo, la chanza. Y en este caso salen personas como tú, como yo, normales completamente, como la persona que está escuchando a ese testigo que viene aquí y nos cuenta lo que le ocurrió. Y dice, hombre, pues esto parece que no me ha pasado a mí solo. Muchas personas, después de oír los testimonios en la radio, incluso a sus propios familiares que no les habían contado nada, empiezan a narrarle esas ¿Cuántas reuniones familiares respecto a un testimonio y un caso ha habido en España en estos últimos años? Exacto. ¿No? ¿Y en cuántas familias nos han comentado? Es que después de oírlo en el programa, lo comenté con mi familia y no era el único en la familia que había tenido esa visión. Es decir, han salido incluso secretos familiares que tenían guardados porque en su propio medio tenían el miedo de llamarles locos y cuando se han puesto a comentar, realmente es que sucedía algo en esa casa de pueblo donde se reunían, por ejemplo, las familias en verano. Con lo cual yo creo que algo está cambiando. La gente que vive estas experiencias ya no es considerado como un loco. Poco a poco vamos haciendo que se vea como algo más normal, algo que sucede, y estamos viendo por la cantidad de testimonios que hay que es más normal de lo que creemos. En la mente del escéptico, decían algunos pensadores muy interesantes, como Harpur y otros, que el escéptico tiene que ser algo tan evidente, porque si no, intentará explicarlo, incluso cogiendo elementos que no son reales. Se ha encontrado con una realidad que, según él, no puede existir, y la visión será la corteza de un árbol, luego va y no hay árbol. Pero bueno, mirará otra cosa. Yo es decir, no creo ni que sean escépticos, son negativistas. No, pero niegan no, todo. No, pero no, pero me refiero a personas que de verdad, humildemente, y me parece bien además, no creen en estas cosas, y es que además no tienen por qué creer. Y les aparece algo. Lo contaba precisamente Harpur, si no me equivoco, en alguno de sus libros, en realidad de Mónica, creo. Van dos personas en un coche, se aparece algo. Las dos personas, dependiendo de cómo esté armado su cerebro y cómo sea su vida, han visto una cosa diferente, aunque lo evidente sea lo que está ahí. Uno intenta explicarlo, le va a costar mucho explicarlo, y el otro sí que es verdad que es sincero y cuenta lo que ha visto, ¿no? Y evidentemente eso está ocurriendo día a día. Yo sí creo que está viendo ese cambio, y que gran parte del valor es de los testimonios, de los que rompen el hielo. Y yo lo pensaba, es que son cientos, seguramente muchos cientos de testimonios contando cosas. Es un material apasionante. Vamos a ver casi el último que tenemos. Sí, vamos a escuchar el último caso de los que hemos seleccionado. Eran muchos, casi darían para hacer una película de cada uno de ellos. Pero este también era muy icónico, precisamente por lo que aparecía. Tenemos que remontarnos a agosto de 1970 en Calpe. Este testigo, me impresionó muchísimo a mí. Es que la imagen era, como decía, tremenda, ¿no? Como muy, muy extraña. Manuel nos contaba que él era apenas un niño cuando una mañana de agosto de 1970 le despierta un resplandor que entra por una ventana. Entonces le despierta también el ruido de una puerta. Cuando él sale a un balcón de un edificio en medio de una explanada donde lo único que hay es un gran campo de cañas de azúcar, observa algo muy extraño. Podríamos hablar de el ser de la escafandra. La puerta que empezó a dar golpes se abrió, no sé exactamente de qué hora sería, y esta puerta da una especie como de corredor, como de corrala, y en la parte posterior, donde los coches, se encontraba el campo de las cañas de azúcar. Y me fijé por un resplandor, entonces vi un ser que era alto, porque le llegaban las cañas hasta la cintura, iba todo de negro, en una especie como de traje único, tenía un casco triangular sin vértices. Y en la parte de la inserción del casco con el traje tenía una especie de óvalo metálico, que era el que brillaba más que el cristal del propio traje. Sé que llevaba una especie de bombona a la cintura, que no es una parte cómoda de llevar una pequeña bombona o depósito o filtro, que iba comunicado con un tubo como de aspiradora a la parte inferior del casco, justamente a la zona plateada. Tenía una cabeza extraña porque era como un cilindro. A mí me dio una sensación de aquella época, cuando yo era un niño, que era un ser vivo, pero se movía como un autómata también. O sea, no puedo asegurar si era un ser vivo o era un autómata. Lo que sí me entró el pánico fue ver la talla, porque claro, yo sé cómo eran esas cañas, que en aquella época eran más altas que yo, y me sacaban bastante. Y le llegamos aproximadamente por la cintura, un poquito menos, porque se le veía perfectamente el pequeño depósito rojo. Cuando yo entré en total pánico es cuando se acercó al poste y el casco superaba la altura de un póster de la época de los de teléfono de madera, de los típicos de cable negro grueso, que no sé qué tamaño tienen, pero yo calculo que tenía unos 3 metros por lo menos. El gigante de la escafandra, todo el absurdo de este tipo de historias. Y muy breve, Javi, porque estamos ya en la recta final y tenemos que despedirnos de tantos amigos, ¿no? Aunque sea por un periodo de tiempo estival. Aunque seguiremos, por supuesto, como todos los años, emitiendo los mejores momentos de Milenio 3 de esta temporada. Pero si hubiese un engarce posible entre los testimonios, ¿qué destacarías? Yo, por ejemplo, en este, hay algo que es la fuerza con, no sé cómo decirlo porque es difícil de expresar, pero hay como una autenticidad en la forma de contar un testimonio. ¿Cuántos se quedan fuera en ocasiones, no? ¿Hay algo en los testimonios que has ido analizando este año que los una? Sí, hay algo que yo, y además fíjate, no me daba cuenta cuando los escuchaba de forma aislada en su momento, pero ahora al escucharlos todos para hacer esta selección me he dado cuenta. Y es que todos los testigos tenían la certeza de que el fenómeno que estaba ocurriendo delante de ellos no era algo impasible, no era algo que ocurría porque sí, era algo que sabía que ellos estaban ahí, algo que incluso en ocasiones les devolvía la mirada. Y eso era lo que más les aterraba. Cuando, por ejemplo, este testigo, Manuel, observa cómo el hombre de la escafandra levanta la cabeza y le mira, o cuando esta enfermera observa al anciano a través del monitor verde, girándose hacia la cámara como si él supiera que ella está allí. Una intencionalidad. Es decir, efectivamente, como si eso que se aparece por algo, y se aparece a ese alguien también por algo muy concreto. Es como lo que está dibujando Carmen ahora mismo, es como un croquis de los míticos, y estamos comprobando, sin embargo, cómo hay casos, estos testimonios, de antes de ayer, recién ocurridos o de épocas pretéritas. Es como si el fenómeno nunca hubiese dejado de aparecerse, ¿no? Y los que van a desaparecer somos nosotros, es la nave radiofónica del misterio, ¿no? Deseándoos todo lo mejor. A ver lo que dices, que luego la gente se asusta. No, esto no, sí que no, ha pegado más de un susto con esas palabras. Sí, que pero claro, cada llega el momento de poner otros rumbos y de descansar nuestros compañeros, ¿no? Yo no sé qué deseáis para la nueva temporada, no tenemos apenas tiempo, compañeros Clara, Santi, Javi. Yo que siga existiendo casos interesantes, nuevos, apasionantes que seguir y que conocer y que nos llevan a aprender, claro. Pues yo que sigamos teniendo oyentes, y no solo porque nos aguanten aquí en el trabajo, que ya es bastante, sino porque cuantos más amigos de Milenio 3, más amigos de la nave del misterio tengamos, más gente se estará acercando a las cosas que realmente son trascendentes, a las preguntas mágicas, a las preguntas de ese aplicar que decía el programa aquel que me quedé yo presentando, ese aplicar la palabra mágica, ¿por qué?, a tantas y tantas cosas que, bueno, las tomamos como vienen. Cada nuevo amigo que tengamos, cada nuevo amigo que hagamos, será un alma rescatada para la causa. Yo voy a ser un poco malo y voy a pedir que este verano nos pasen muchas cosas extrañas, que a los oyentes también les ocurran, que cuando salgan en las carreteras tengan todo tipo de visiones y que nos las cuenten a la vuelta, porque bueno, las vacaciones también son un momento muy especial para conocer otras cosas que habitualmente pues no nos da tiempo, ¿no?, a conocerlas. Pues que volvamos en septiembre como aquellos jovenzuelos que iban a hacer un programa de verano, con esa ilusión, con esas mismas ganas y con una mochila cargada de historias que contar a todos esos oyentes que un día de junio conectaron la radio y se encontraron con una panda de locos que veía la vida de una forma diferente. Que nos sigan dejando contar de esa forma diferente nuestra vida. Pues sí, porque hemos hablado de cuando el misterio te lleva, ¿no? Y uno no sabe y se le cala la moto, y otro no sabe y se mete en un bosque, y otro no sabe. Pues muchos oyentes no sabían y se encontraron el día 1 de junio del 2002 con una emisión desde luego inesperada y que estaba fuera de lo convencional. Y aquí seguimos. Y también seguiremos nosotros una senda desconocida, y también nosotros estaremos actuando sin saberlo, sometidos a fuerzas muy superiores a nosotros. Yo, como locura final de este año, puedo decir que a veces lo siento. No sé si tengo la certeza y la verdad, pero siento que todo este engranaje humano, son muchas personas, sin saberlo del todo, sin ser muy conscientes, están trabajando, y quizá la audiencia también forma parte de eso, con el designio de algo mucho más importante que nosotros. Quizá, como decía Santi, estamos intentando que la gente se asombre, note el destello, porque ese destello no se limita a un caso. No hace falta vivir un misterio, a veces escucharlo solo y que te cale tan profundamente que cambie tu versión de las cosas. No hace falta ser el testigo principal, el eco de cómo lo cuenta otro te puede transformar. Y esa transformación yo creo que es muy positiva. Tal y como están las cosas, es una última esperanza para ser todavía, si cabe, más misteriosos, o lo que es lo mismo, más humanos. Nosotros lucharemos por ser más humanos y con vuestra ayuda convertirnos en seres cada vez, si es posible, más sensibles. El misterio tiene esa enseñanza. Hemos disfrutado muchísimo con todos vosotros. Ha sido maravilloso. Y yo espero que el próximo viaje de la nave del misterio esté envuelto de esa energía que decía Carmen. Nosotros siempre la hemos sentido. Nos impulsa porque estáis ahí. Así que, bueno, es un momento un poco triste también siempre, ¿no? poner la despedida, pero os quedéis en buena compañía, siempre con la SER. En apenas un par de meses, Milenio 3, y llevamos mucho tiempo diciéndolo, regresa, vuelve para reencantar, para maravillar. Gracias por hacernos compañía.